Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos a esto que se llama Comic Manía. Desafortunadamente, el día de hoy tengo como que dos malas noticias. Una de las noticias es que este programa va a ser pregrabado. Yo también personalmente prefiero los programas en vivo, se sienten más dinámicos. Siento que están pasando ciertas cosas como que más interesantes cada momento. No hay como que tiempo de checar nada, tengo que contestar así rápido y todo eso. Entonces, yo prefiero también siempre hacerlas en vivo, pero desafortunadamente de vez en cuando la vida se interpone. Lo que pasó fue que este miércoles Lorne tenía un llamado para hacer un comercial, tiene que grabar un comercial. Desafortunadamente, cuando ella hizo eso, yo tenía la idea de hacer el programa en mi casa. Después me salió otro plan. Hice el plan y ya no lo puedo como que deshacer. Entonces, desafortunadamente, pues no lo puedo hacer ni en vivo desde mi casa, ni en vivo en la estación, porque ya resulta que a Lorna le cambiaron la fecha de su llamado. Entonces sí, estaba libre hoy. Todo un rollo. Pero básicamente el programa tiene que estar pregrabado. Esa es como que una de las malas noticias. Y la otra, que también sé que le encanta esto a muchas personas, es que desafortunadamente no tengo a nadie conmigo. No puedo invitar a ningún amigo porque pues fue como que muy repentino todo. Entonces, desafortunadamente, pues ya no se pudo hacer. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, señores y señoritas? Van a tener que aguantar la Extreme Joy Moises Experience. Algunas personas les gusta, algunas personas no. Pues a las personas que no les guste, les digo que pues ya se desconecten de una vez. Y a las que sí les guste, pues continúen conectados. Y debería yo de en serio abrir el... ¿cómo se llama este numerito? El Soho Chat. A ver si hay alguien conectado, pero no van a saber que estoy yo. ¿Y qué tal si lo está usando Lorna? Entonces, en verdad, no sé si debería o no. Que es una lástima, porque con todas las tonterías que ponen los troles, como que pues digo, no digamos que me divierto per se. Pero lo que sí hacemos comemos mucho tiempo. En verdad, comemos muchísimo tiempo. Pero bueno, creo que es tiempo de empezar este programa. Y pues ahí les va. Vamos a ver qué se me ocurre. Tengo algunas preguntas, afortunadamente. Tengo algunas preguntas de algunas personas. A Israel, nuestro buen amigo Israel, que semana tras semana nos hace unos bellísimos banners. Tiene algunas preguntas acerca de los Teen Titans. Y con muchísimo gusto hablaré un poquito de la historia de estos personajes. Especialmente de los que él quiere saber que son los New Teen Titans, que es cuando ya Raven y Robin, Raven, Starfire y Cyborg son creados y y entran a ser miembros de esta agrupación. Y hablaremos de otras cosas más. Afortunadamente me dieron un tema bastante abierto que es Star Wars. Y bueno, con Star Wars me puedo echar horas y horas y horas. Y ¿qué más? Ah, bueno, tengo muchas cosas que decirles. Algo de información, todo referente a cómics y a Comic Manía en general. Una de ellas es que no tiene mucho que ver con cómics, pero más o menos. Salieron dos películas este fin de semana pasado. Y ahora fui a ver ambas y ambas me gustaron. Y curiosamente, parte de la razón por la que me jalaron estas películas fue por el elenco, ¿no? Por decir, fui a ver la de Cumbre Escarlata. Si no la han visto, en serio, corran a verla. Excelente película, es divina. Y sí la fui a ver por las actuaciones. La chica principal es Mia, que su apellido es ruso y nunca lo he podido pronunciar. Pawatska, algo así, ¿no? Es muy buena actriz y tenía ganas de verla. Sale también ¿cómo se llama? Loki, ¿no? Tom Hiddleston también sale. Y la otra chica, la que hace de la hermana de Loki en la película, también es una brillante actriz. Es Jessica Chastain. Entonces tenía ganas de verlos. Y además, obviamente, Guillermo del Toro dirigió la película. El problema con del Toro es que a veces hace cosas brillantes, ¿no? Como Cronos, que es una de mis películas favoritas, o Hellboy 2, que es brillante también, es excelente. Y después hace cosas que de plano no me terminan de gustar. Espinazo del Diablo sentí que algo faltó. Hellboy 2 sentí que algo faltó. El Laberinto del Fauno es brillante, es muy bonita película. Y curiosamente una de las que más he odiado es Pacific Rim, o Titanes del Pacífico. Yo sé que es amada y querida esa película y que todos los nerds, bueno, la amaron y la adoraron y la aplaudieron y bla, bla, bla. Para mí fue, hijo, mira, yo entiendo que sea un cliché en el aspecto de que ese tipo de enfrentamientos de los que estamos hablando, que son mechas contra kaiju, ¿no? Es algo que es muy común en todo lo que es el cine japonés de monstruos, y de alguna manera también se ha pasado a las series de televisión, por decir, como los Power Rangers, y también al anime, ¿no? Entonces yo entiendo que él estaba haciendo como un homenaje, no era tanto un plagio, sino un homenaje a todas estas cosas que a él le gustaron de niño. Pero a mí en lo particular fue como, bueno, ya lo vi muchas veces antes, dale un giro nuevo para que no me aburra. Pero no había ningún giro nuevo, era nomás lo mismo. Me recordó mucho a lo que hace en Titanes del Pacífico, a lo que hace Bryan Singer en Superman Returns. A Bryan Singer le gustó tanto lo que hizo Richard Donner con las películas de Superman, que cuando le toca a él el turno de hacer una película de Superman, en vez de hacer algo nuevo, algo diferente, darle su propio giro, su propio toque, literalmente lo que hace Bryan Singer es, hace su versión de lo que hizo Richard Donner, no más que más modernizado, con mejores efectos, con diferente elenco. Es básicamente un cover, ¿no? Y yo sé que hay algunos covers que funcionan muy bien, y la mayoría de los covers de plano no funcionan para nada. Hay unos videos que estoy viendo ahorita en YouTube que me gustan mucho, que se llaman watchmojo.com. No hay nada que yo odie más que listas de 10. Los top 10 se me hace algo tan estúpido. Entiendo que haya top 10, top 10 canciones o top 40 canciones. Eso lo entiendo, porque estás en tu carro, prendes y quieres oír las canciones más populares, y te ponen el top 10 de canciones, te ponen el top 10 o el top 40 de canciones. Pero es algo que se resuelve con ventas y con cuántas veces la gente, en algunas estaciones de radio, es cuántas veces la gente pide esas canciones. Entonces ahí se determina, ¿no?, el top 10 o el top 40. Pero cuando haces unas listas en YouTube de aquí están los top 10 de esto, aquí están los top 5 de aquello, es increíblemente subjetivo y depende mucho de la persona que es la que elige cuáles van a ser estos top 10, estos top 20, estos top 40. Y en general, últimamente en YouTube hay gente que no sabe nada de cómics que está haciendo sus top no sé qué, entonces es alterante. Y por si en el caso de WatchMojo, igual hacen sus top 10 de 20 mil y un cosas. En algunos casos se nota que están así nomás sacando del aire sus opciones y en el orden, pero pues mira, en lo que hago mi desayuno, me distrae un poquito y no siempre estoy de acuerdo con ellos, que es lo más importante, ¿no? Siempre decir, bueno, qué interesante que les gusten estas cosas, para mí no, o no estoy de acuerdo con estas opciones. Pero bueno, ¿a dónde iba con todo esto? Hicieron una versión, un top 10 acerca de los 10 peores covers en la historia de la música. Y dos veces mencionaron artistas que hicieron covers de los Beatles. Y dijeron, regla número 1, nunca hagas covers de los Beatles. Y entiendo a qué se refieren, en que la versión de los Beatles es como que tan icónica que no importa qué tan bien esté hecha el cover, en general la gente no le va a gustar porque siempre tiene solo el original. Y el original se ha vuelto algo que, no sé, en el subconsciente universal es ya lo máximo. Nunca lo vas a superar. Pero si le das como que tu propio toque, pues mínimo tiene tu estampa, tiene tu sello. No será mejor, pero mínimo será muy tú. Y en el caso de esta película de Superman Returns, no hay nada de Bryan Singer en la película. Si tú ves las películas de los Hombres X, hay mucho de Bryan Singer, hay mucho de lo que él quiere decir con esta idea de esta gente que es odiada por la misma gente que ellos protegen, ¿no? Hay mucho de su sello. Y curiosamente, no se ve su sello en Superman. Y más o menos siento que lo mismo pasa con Guillermo del Toro en Pacific Rim. No hay nada de su sello en Pacific Rim. Es básicamente él imitando y copiando todo lo que él había visto de niño, pero no dice nada de él. Y si ves Cronos, se nota que a él le gustaron mucho las historias de vampiros. Pero yo jamás había visto una historia de vampiros como Cronos. Se nota que a él le gustó mucho la historia de Hellboy, pero en la primera película se amarró muchísimo a Seeds of Destruction. Y ya en la segunda película, que es Golden Army, como no se basa en ningún título de Hellboy y es una historia original, ya tiene más el sello de Guillermo del Toro. Y lo curioso es que, como estaba mencionando, en la de Espinazo del Diablo, se enfoca en lo que son fantasmas. Hay muchas historias de fantasmas y llega un momento en que ya se vuelven muy aburridas. Y el Espinazo del Diablo sí trata de ser muy original. El problema es que es una película de fantasmas donde los fantasmas aparecen por 10 segundos o menos. Entonces, en verdad, sí, sí me molestó la idea de que fui a ver una película de fantasmas, no necesariamente de terror, pero sí con fantasmas involucrados en la historia, y el involucramiento de los fantasmas es muy mínimo. Nos enfocamos más en la historia de los niños, en el orfanato y todo eso. Y si nos vamos a algo como El Laberinto del Fauno, que es muy similar, que tiene una historia humana muy interesante y la magia invade el lado humano, pero no del todo. Me gustó porque el balance estuvo bastante bien hecho, en donde vemos un poquito del mundo mágico, un poquito del mundo humano y así. Nos vamos turnando y de esa manera tenemos un balance. Y lo magnífico de Cumbre Escarlata es que la historia humana está ahí, está también la historia sobrenatural, un excelente balance, una justificación por todo y unas actuaciones fenomenales. Y una de las razones por las que más quería verla es porque la interpretación de Tom Hiddleston, de Loki, es tan fantástica, es tan bien hecha, que se está volviendo un poco difícil separar personaje con actor. Y lo que me encanta en esta película es que logra darte un personaje nuevo. No trata de hacer Loki otra vez. No hay nada de Loki. El personaje está idéntico a Loki a nivel visual porque es el mismo actor. Pero me gusta que el interior del personaje es muy diferente a pesar de que pudo él haber caído en el truco de hacerlo igual. Entonces, si no han visto Cumbre Escarlata, vayan a verla. Y la otra película que fui a ver fue la de Tierra de Nadie o El Sicario. Y la fui a ver y ahí sí voy a sonar increíblemente nerd. Es una buena película, me gustó bastante la película, el final es genial. Y es este tipo de películas que no me gustan en el aspecto de que meten mucho del mundo real, la guerra contra las drogas. Y es una guerra que, digo, no, nunca vamos a ganar. Y no me gusta que en Hollywood siempre le dan un final feliz a este tipo de películas. Aquí logran darle un final gris y eso ya, ya con eso estoy contento. Pero más que nada la fui a ver porque los tres actores que salen son dos actores que están en películas de Marvel y una actriz que en algún momento iba a estar en una película de Marvel, no estuvo y posiblemente regrese, ¿no? En este caso está Josh Brolin, que como todos sabemos es la voz y pues digamos el motion capture o la captura de movimiento de Thanos. Tenemos a Benicio del Toro que interpreta al coleccionista en Guardians de la Galaxia y al final de Thor, The Dark World. Y también sale Emily Blunt, que en algún momento iba a ser Black Widow. Y aquí es como que el nerd entra en mí. Emily Blunt es muy buena actriz y físicamente emula más el físico de Natasha Romanoff. En el caso de Scarlett Johansson, creo que tiene el rostro que te emula a Natasha Romanoff, pero su físico no, porque es muy bajita y muy curvilínea, muy voluptuosa. Y pues como que no, yo siempre me he imaginado a Natasha Romanoff como que más delgada. Porque recordemos que ella era una bailarina de ballet. Yo no sé mucho de baile, mucho menos de ballet, pero he tenido amigas que han tomado clases de ballet y me han comentado que lo que se busca a nivel físico para bailar ballet es que tener piernas muy, muy, muy, muy largas y un torso muy delgado y muy largo. De hecho, tengo una amiga que ella tuvo que dejar el ballet, le encantaba el ballet, pero lo tuvo que dejar porque le empezaron a crecer, bueno, le empezó a crecer el busto. Y la cosa es que ella tiene, yo vi fotos, bueno, no fotos, vi un video de ella cuando estaba muy chiquita, cuando tenía como 13 años y estaba en ballet, y estaba súper delgadita y no tenía nada de busto, como una niña de 13 años está normal. Pero yo, como llegaba a los 15 y 16 y empezó a crecer, a crecer, a crecer, y creció tanto que ya no pudo seguir con el ballet, o sea, ya su peso almacenado en la parte frontal de su cuerpo ya era demasiado, entonces ya no podía hacerlo y tuvo que dejar el ballet. Y dije, wow, qué curioso, ¿no? Que el ballet sea tan estricto que el físico tiene que estar de cierta manera para poder desarrollarlo. Pues si nos vamos a la historia, al pasado de Black Widow, Black Widow era una bailarina del Bolshoi. Para las personas que no saben, el Bolshoi es el grupo de ballet más importante de todo Rusia, o en este caso de la Unión Soviética. Entonces, si ella era una prima bailarina en el Bolshoi, su cuerpo tenía que ser largo y delgado, más parecido al de Emily Blunt que al de Scarlett Johansson. Pero a nivel hermosura, tanto Emily Blunt como Scarlett Johansson son hermosas. Me gusta más Scarlett Johansson. Y pues a nivel actoral, igual las dos son geniales. Entonces, qué lástima que no estuvo Emily Blunt, porque tuvo que seguir grabando la película del Hombre Lobo. O el rodando, mejor dicho. O grabando. La filmación. Entonces, lo tuvo que entrar a hacer el paro y Scarlett Johansson. Y en verdad no me quejo, creo que está bastante bien. Y ahorita está el gran rumor de que posiblemente Marvel quiera que Emily Blunt sea la nueva Captain Marvel versión Carol Danvers. Muchísima gente está diciendo, incluyendo la misma actriz, quiere este papel, y me estoy refiriendo a Ronda Rousey. Ronda Rousey es una chica que empezó su carrera en el MMA, el Mixed Martial Arts, o sea, es una peleadora, al igual que Dave Bautista, mejor conocido como Drax el Destructor. Ronda Rousey no es hermosa, pero no es fea, tiene una cara muy ruda, tiene un cuerpo precioso porque a pesar de que está musculosa, no está grotesca, y se nota que sabe pelear. Salió en la película de los, ¿cómo se llama? Los The Expendables 3, y también salió en la más reciente película de Rápidos y Furiosos, no recuerdo la numeración porque bueno, ya perdí la cuenta, pero han de ser como la número 7. Sale en ambas películas, actúa lo suficientemente bien para ese tipo de persona, o personaje mejor dicho, que no requiere gran actuación. Físicamente sí es imponente, pero Ronda Rousey me da más a una She-Hulk, a una Red She-Hulk, a una Titania, a una Thundra, ¿no? Y cuando digo Titania no me refiero a Rogue, me refiero a Titania creada en Secret Wars, ahora novia del Absorbing Man. Un personaje que es brutalmente fuerte, lleno de músculos, que no es muy brillante. Bueno, en el caso de She-Hulk, sí es brillante, al menos cuando Jennifer Walters está bajo control y no deja que la furia tome control de ella. Pero es lo que podría hacer Ronda Rousey. En el caso de Miss Marvel, Miss Marvel no está musculosa, es delgada, porque su fuerza no necesariamente viene de sus músculos. Es como energía que ella absorbe, que puede utilizar como fuerza bruta y como invulnerabilidad. Entonces, no necesariamente necesitamos a alguien, a un espécimen físico gigantesco para interpretar a esta mujer. Tiene que ser hermosa, porque pues en general todas las mujeres en los cómics son hermosas, con pequeñas excepciones. Y también, ¿cómo puedo explicar esto? Tienes que creerle que pueda ser una mujer inteligente, brillante y buena estratega, ex militar, fuerza aérea. Y Ronda Rousey se ve como una mujer que te puede partir en dos, pero no necesariamente una mujer que puede saber, no sé, multiplicar, ¿no? O hasta sumar de vez en cuando. O sea, no se ve como una mujer brillante. No me gustaría que ella interprete a Captain Marvel, pero me encantaría que Emily Blunt lo haga. Y ya vimos dos películas de ella donde es así como que intensa. Está la de Age of Tomorrow con Tom Cruise, donde hace de una como capitana o coronel de las Fuerzas Armadas. Y ahorita hace un agente de la DEA, que se está enfrentando contra narcotraficantes. Y lo hace bastante bien, ¿no? Entonces fue por eso que fui a ver la película, para ver si ella merecía ser Captain Marvel. Y bastante buena la película, se los recomiendo. Pero bueno, son mis recomendaciones cinematográficas para el fin de semana. Y próximamente viene Spectro con nuestro buen amigo James Bond. Estoy muy entusiasmado. No me interesa que hayan filmado en México, porque mucha gente, filmaron en México. En verdad no me interesa. A mí lo que me interesa es ver la nueva película del 007, y con la esperanza de que finalmente sea una buena película del 007. El bastardo llamado Bernardo Soto, alias El Negativo, alias mi amigo, fue a la alfombra roja, él fue invitado a ver la premier, y gracias por invitarme. No me invitó, ni me avisó que iba a ir, para que ni le pidiera que me invitara. Muy mal amigo, muy mal amigo. Pero bueno, él fue Lástima que no estará aquí para darnos su reseña. Estoy seguro que mañana, en el espacio de Lorna, el negativo hablará y dará su reseña. Yo personalmente me muero de ganas de verla, pero ahí les va. La primera película con Daniel Craig me gustó mucho. Casino Royale me encanta. Creo que está muy, muy, muy bien hecha. Y tiene bastante acción, a pesar de que la gran parte de la acción sucede en una mesa de... Bueno, en el libro era de Baccarat y ya en la película es de póker, ¿no? Pero bueno, mucho ocurre en el casino, pero por algo se llama el Casino Royale, ¿no? Pero es muy buena la película, a mí me gusta mucho y Martin Campbell hace un excelente trabajo como director. Ahí, no en Green Lantern. En Green Lantern era para matarlo. Pero bueno, después de eso vino la de Quantum of Solace. No me gustó para nada. No me gustó para nada, me aburrió. La he visto dos veces esperando que me guste y no me gustó. Creo que lo único que me gustó fue que aparece la agente Fields. Su nombre completo es la agente Strawberry Fields, que es la chica pelirroja que muere ahogada en petróleo. Hermosa mujer. Más adelante salió en la bastardización de... ¿cómo se llama? De Guerra de Titanes, Clash of the Titans. Pero bueno, no me gustó para nada cuando fue Solace. Y la que le siguió con Sam Mendes, que la dirigió Sam Mendes, uno de mis directores favoritos, el director de American Beauty, Camino a la Perdición, Road to Perdition, Jarhead, otra gran película. Pero de plano esta, ¿cómo se llamó la anterior? Después de Quantum of Solace sigue, ay, que es, oh, ¿cómo se llama? Es, ah, se me está olvidando, pero ahorita se me acuerda, porque es el nombre de... El nombre de la película es el nombre de la canción, de tema. Y aparentemente era la casa de la familia de James Bond. ¿Cómo se llamaba? Maldita, no puede ser que se lo estoy olvidando. Vamos a buscarla. Skyfall. Skyfall. Entonces, ahorita va a salir ya Spectre. Spectre obviamente es el equipo de villanos con los que se ha enfrentado desde sus inicios. Entonces, estoy viendo todas las preguntas que he recibido hasta ahorita para poder contestar y contestar muy bien. Pero bueno, entonces resulta que tengo muchas ganas de ver Spectre, pero la anterior, Skyfall, no me gustó para nada. Hay cosas que sí me gustaron. Una de ellas es que todo lo que de lo que nos habíamos alejado ya lo retomamos. Nos habíamos alejado de ciertas cosas del personaje, como tener un Q que le iba a dar todos sus gadgets, como tener un hombre que le estuviera dando las órdenes, como tener una Miss Money Penny. Nos habíamos alejado de muchas de esas cosas y ya las retomamos. Me imagino que todo lo que fue Skyfall era para regresar al James Bond de antes, y ahorita en Spectre va a ser igual de locochón todas sus aventuras como en algún momento llegaron a ser. Esperemos que no sean tan locas como la última película de... ¿cómo se llama? Pierce Brosnan, donde había un castillo... No, perdón, ¿sí era un castillo o casa de hielo en el Ártico? Y bueno, después empiezan a derretir el castillo de hielo con una arma solar. Bueno, eso ya dije, esto es demasiado. Pero bueno, tengo muchas ganas de verlo, pero bueno, lo tendré que ver como simple mortal. Esperemos que hoy en la noche o mañana... Ya hay una función de medianoche. Si no, pues me tendré que esperar hasta el viernes. Pero la veré y les diré. Y les diré qué me pareció. Y vamos a ver qué más les tengo que decir como ya recomendación. Pues creo que lo último que les puedo decir ya como recomendación sería lo siguiente. Esto lo mencioné el año pasado, ¿no? El año pasado, ahí por... ¿cuándo fue? ¿Octubre? En agosto, cuando me fui a Atlanta, conocí a unos chicos llamados Michael y Melinda, que además de tener en su garage un DeLorean, hermoso por cierto, para las personas que están en mi Facebook, saben que tengo una foto de portada dentro de un DeLorean. Eso no me lo tomé en la mole, no me lo tomé en ninguna convención, me lo tomé en la casa de estos chicos, de Michael y Melinda, porque ellos tienen un DeLorean y es la cosa más hermosa del mundo. Y sí, tienen un flux capacitor dentro del DeLorean. Y sí, tiene el, ¿cómo se llama esto? La placa que dice Out of Time. Bueno, es la onda. Pero bueno. Resulta que ellos tienen un canal de YouTube que se llama Retro Blasting. Así lo pueden encontrar, Retro Blasting. Y lo que ellos hacen es reseñar caricaturas del pasado y juguetes del pasado. Y a diferencia de la mayoría de canales de YouTube, que nomás se la pasan criticando a lo estúpido o se la pasan elogiando a lo imbécil, ellos hacen un análisis profundo tanto de la caricatura como del juguete antes de hablar de él. Si el juguete es bueno, aunque no les haya gustado la caricatura, dicen que el juguete es bueno. Si la caricatura la recuerdan con mucho amor porque fue la caricatura de su pasado, pero después de volverla a ver ven ciertas cosas que nomás no tienen sentido, también lo dicen. Y es lo que me gusta, que tienen un excelente balance y tienen muy buen criterio. Y si algo es bueno, lo elogian. Y si algo es malo, lo destrozan. Pero siempre, siempre con un porqué. No nomás lo destrozan a lo idiota, como suele suceder en muchos canales de YouTube, donde solo tienen el recuerdo de la caricatura, o el recuerdo de la película, o el recuerdo del juguete, y vamos a destrozarlo porque es lo más divertido y es lo más fácil. Entonces, he estado viendo todos sus videos y hay unos buenísimos. Ninguno me ha aburrido. Todos han sido muy interesantes. Y para las personas que les gusta restaurar sus juguetes viejos, tienen varios videos de restauración. De hecho, les mandaron una figura para las personas que ya tienen como 40 o 50 años, recordarán esto. Cuando salieron los juguetes de Star Wars, salieron muchas variaciones, ¿no? O sea, de no solo Han Solo normal, estaba Han Solo en diferentes trajes. Y también sacaron varios androides. Y sacaron a uno que se llama R5D4, R5D4, ¿no? Que es, de hecho, es el primero que van a comprar los tíos de Luke y explota. Y pues por eso se quedan con R2D2. Entonces resulta que esta figura, este chico que la tiene, la pintó de rojo. Y me imagino que la pintó de rojo con esmalte para uñas o algo así. Y se los mandan a estos chicos de Retro Blasting, a Michael y Melinda. Y ellos le dedicaron una semana para restaurar la figura y la dejaron como nueva. O sea, una figura que estaba destrozada, la dejaron como nueva. Entonces dije, wow, o sea, estos chavos le meten muchas ganas. Y por ahí tenían un video de cómo restaurar y componer tus G.I. Joes. Yo, de cuando tuve mis G.I. Joes, muchos los vendí. Ninguno lo tiré, ¿no? Para que vean qué tan responsable soy. Ninguno lo tiré, pero todos los vendí. Y nomás me quedé con uno que estaba ahí perdido, que era el comandante Cobra, el Cobra Commander. Y resulta que la liga que le sostenía los pies con el torso se había roto. Entonces ya el torso, la cadera y las piernas estaban separadas. Y vi uno de esos videos de esos chicos, Michael Miranda, de Retro Blasting, que te enseñaban cómo componer tus figuras de G.I. Joe. Dije, no, no puede ser. Me fui a la trapalería, encontré, y tuve suerte, encontré la liga exacta que yo necesitaba. Le puse la liga y ya tengo una figura en perfectas condiciones de Cobra Commander. Y dije yo, wow. O sea, no solo aprendes y te diviertes, además compones tus juguetes antiguos. Entonces, mi recomendación de YouTube, espero que me hagan caso, porque se van a divertir mucho con todos los videos que tienen, es Retro Blasting. Y especialmente a los chavos que ya están así de 30 para arriba, porque no creo que los chavitos le entiendan o les interesen estos juguetes y estas caricaturas. Pero si creciste con las Tortugas Ninjas, creciste con los Transformers, G.I. Joe, He-Man, en serio, vean estos, porque estos chavos están como que de la edad. Y bueno, saben un buen. De hecho, yo he aprendido mucho, porque pues obviamente en mis 25 años estas cosas no me tocaron. Estoy viendo esos videos y estoy aprendiendo de cosas que yo ni sabía que existían. Pero bueno, damas y caballeros, ya llegamos a la parte media de este programa. Vamos a hacer una breve pausa y retomaremos. Y ya me lanzaré directo a todas las preguntas que tenemos, que son bastantes, no son tantas, pero son suficientes como para que yo me dure las dos horas que me quedan. Y nomás quiero decirles algunas cosillas. Ya di la plática de los villanos, la di ya dos veces, la di en esta escuela de Sierra Nevada y también la di en Fantástico Satélite. Y fue muy curioso, nos fuimos como que del éxito total a la ruina completa. En la escuela de Sierra Nevada, los niños, llegué tarde porque desafortunadamente de mi casa para, como llovió, de mi casa para Interlomas, y fue como que un trayecto muy largo. Llegué como una media hora tarde, les pido una gran disculpa y empecé de lleno. Me eché 4 horas sin parar. La mayoría de los niños se quedaron, pero desafortunadamente muchos tuvieron que evacuar la clase porque llegaban sus papás a recogerlos o tenían que buscar manera de llegar a sus casas porque ya era muy tarde. Pero algunos se quedaron hasta el mero final y un chico le dijo a su mamá: mamá, te quedas porque hasta que no se vaya Carlos, no me voy yo. Y eso fue bastante gratificante que en serio tuvieran tantas ganas de escuchar y estuvieran tan contentos y clavados y muy como que adentrados en la plática. Se me hizo bastante lindo. Pero bueno, eso fue lo que sucedió en Sierra Nevada. Después ese fue que el miércoles. Y el jueves, perdón, el sábado, que fui allá a dar la plática a Fantástico Satélite, es bastante triste y digo, hay 20.000 razones por las que esto sucede, no sé cuál de ellas echarle la culpa, a qué razón echarle la culpa, pero desafortunadamente yo llegué temprano, llegué a la hora, a las 4, 4, 5 empezó la plática y habían 6 personas. Sí, eso, 7 personas máximo. Estaba obviamente Bernardo Soto y José Nieto, otro amigo que se llama Farid. Estaban ellos tres. Estaba un señor con sus hijas que desafortunadamente no se pudo quedar. Habían 2 chicos más y llegó uno más. Eran como, sí, eran como, llegó un momento que eran 9 en total y después se quedaron 6. Yo obviamente di mi plática porque a mí me contratan para dar mi plática, tenga una persona o 20. Pero fue bastante triste que era una plática que yo sentí que era muy interesante, que todos podíamos habernos beneficiado hablando de villanos, pero desafortunadamente nadie la fue a escuchar. También pasó otra cosa, darme a mí para escoger 20 villanos es demasiado. La plática, si la doy bien, dura 4 horas. Entonces voy a tener que, si la sigo dando, voy a tener que reducir a los top 10 villanos, porque pues en serio, no hay otra manera. Y también, de hecho, les voy a dar cuál es mi lista de villanos y quienes no pudieron llegar. Porque siento que así como me quejo de de los top 10, que a veces son muy tontos los top 10 porque quién sabe cuál es el criterio de la persona, me gustaría decirles cuál es mi top 10 para que ustedes determinen si mi top 10 es válido o va mucho por mis gustos. Yo en verdad creo que es muy válido y de hecho hablé con un amigo que tiene gustos similares a los míos y comparamos listas. Y las listas estaban bastante, bastante cercanas. Y dije, ah, mira, bastante chido. Pero bueno, nos vamos a una canción rápidamente. Y ya regresamos. Y pues ahorita les tengo que decir que tengo ninguna plática pendiente o programada. Entonces puede ser, o pudo haber sido, que esta plática de villanos en satélite haya sido la última del año. Entonces, pues para los que no aprovecharon, pues ni modo, hasta el próximo año nos veremos. Pero bueno. Ya nos vamos a un corte musical y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. Now it seems to me that you know just what to say. But words are only words. Can you show me something else? Can you swear to me that you'll always be this way? Show me how you feel more than ever, baby. But I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. I don't wanna know the lover at my door. Another heartache on my list. I don't wanna be angry no more. You know I can never stand for this. So when you tell me that you love me, no, for sure, I don't wanna be lonely anymore. Now it's hard for me when my heart's still on the mend. Open up to me like you do your girlfriends. And you sing to me and it's harmony. Girl, what you do to me is everything. Let me say anything just to get you back again. Why can't we just try? I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. I don't wanna know the lover at my door. It's just another heartache on my list. Never stand for this. So when you you were good to me. What if I could hold you till I feel you move inside of me? And what if it was paradise? And what if we were symphonies? What if I gave all my life to find some way of staying beside you? Another heartache on my lips. I don't wanna be angry no more, but you know I can never stand for this. So when you tell me that you love me, no, for sure, I don't wanna be lonely anymore. Estoy de regreso. Iba a decir, ya estamos de regreso, pero en verdad ya estoy de regreso porque no hay nadie más. Entonces ni modo, se van a tener que aguantar un poquito más de esto, que se llama la Extreme Joey Moisés Experience. Ya me dijo una amiga, le dije que escuchara el programa para que me criticara y me dijera qué hago mal y qué hago bien. Y me dijo, en verdad, hablas rapidísimo. Y en verdad no sé por qué hablo tan rápido. Me imagino que es por esta necesidad de sacar toda la información, y sin querer termina hablando increíblemente rápido. Pero bueno, vamos a ver qué tenemos en el Twitter, checamos qué tenemos en Facebook, y de esa manera podemos resolver todas las dudas, o al menos algunas de las dudas que hayan salido últimamente. Dragon Suki dice, saludos a todos en el programa, voy llegando, mas siempre es un gusto escucharlos. Eso fue la semana pasada, muchas gracias. Aquí tenemos a Carlos Herzain, que nos dice lo siguiente. Me preguntó acerca de alguna... Vamos a ver si aparece. Me preguntó algo acerca del Superman de los Nuevos 52. Que te juro que a veces yo siento que la gente nomás me pregunta con las ansias de que yo diga, está buenísimo, cómpralo. Porque cada vez que les digo, no lo compren, aléjense de él, como que se enojan o se les rompe un poquito el corazón. O sea, como que no les dije lo que ellos querían escuchar. Y como que, pues no digamos me debaten, pero dicen, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Entonces me preguntaron de los Nuevos 52 y me dice, rayos, se ve tan bueno. ¿Y qué dices de este? Y me manda una imagen de Justice League, de Jim Lee, escrito por Geoff Johns. Y me imagino que le escribí, es peor de lo que te imaginas, es la cosa más asquerosa del mundo, es una, no sé, una basofia, algo así, ¿no? A lo cual me respondió, a pesar de que lo escribe Geoff Johns, digo, bueno, es que sí, ¿no? Tristemente, Geoff Johns también escribe cosas malas, porque, pues, mire, hay ciertos escritores que lo único que hacen, simple y sencillamente, es ir a cobrar un cheque, ¿no? Hay algunas veces Warren Ellis escribe cosas buenas, algunas veces escribe Ruins. Algunas veces Garth Ennis escribe cosas buenas y a veces escribe The Boys, ¿no? O sea, de vez en cuando nomás hacen algo pues para ganar dinero. Mark Millar ha escrito mis cómics favoritos y mis cómics más odiados. Entonces, no necesariamente depende de que sea el mismo escritor, sino qué está escribiendo y por qué lo está haciendo, ¿no? Igual Kurt Busiek ha escrito cosas malas, Mark Waid ha escrito cosas malas. Todos en algún momento pues han tirado la toalla, ¿no? Y en el caso muy particular de Geoff Johns, su Flash versión Barry Allen fue muy mala. Su Flash versión Wally West fue muy buena. Pero si tenemos el mismo personaje, mismos poderes, bueno, no mismo poder, mismo nombre de personaje, mismos poderes, diferente identidad secreta, y sin embargo, o sea, la distancia entre los dos cómics es abismal. O sea, en verdad, no siempre todo va a estar bien del mismo escritor. Hay algunas excepciones, pero en general se puede decir que tienes que tomarlo todo con un grano de sal y no decir, ¿sabes qué? Este es el bueno, para siempre, ¿no? John Byrne, mis escritores y dibujantes favoritos por muchos años. Y después ya, o sea, cuando empezó a hacer Next Men, ya se fue a la basura el joven. Se fue a la basura, empezó a creerse tan autoimportante y tan magnífico que bueno, se fue todo al demonio. Carlos del Campo dice, debo decir, soy fan del diseño de personaje de Guillotine de Marvel. Guillotine es uno de los personajes nuevos que va a aparecer en The All New, All Different Marvel. Ella es parte de Contest of Champions. No sé qué está del cómic. Aparentemente es Thanos. Está agarrando a diferentes héroes. Me imagino. O no sé, solo héroes. Héroes y villanos del universo Marvel. Para que se enfrenten. Muy parecido a la serie original de Contest of Champions. Y Guillotina. O Guillotine. Es uno de los personajes nuevos. Y lo vi. Después de que lo menciona Carlos del Campo. Y el personaje parece tanto una... ¿cómo se llama esto? Una de dos. O un videojuego. Así estilo World of Warcraft. O una figura de McFarlane Toys. Sobreproducida medieval, ¿no? O sea, una espadota gigantesca, armadura por todas partes, tela para... No me gustó el diseño. Su diseño me recuerda mucho al de Pandora, de DC. O sea, como que es muy poco interesante, pero trata de tener... todas las cosas que haga que la gente diga, es de este, de aquí soy. Pues en verdad, particularmente a mí no me llama mucho la atención. Entonces yo lo voy a evitar, todo lo que tenga que ver con Contest of Champions. Tal vez leeré el primer número, pero hasta ahí. Aquí tenemos a... bueno, para las personas que están interesadas en saber si algún día o cuándo iba a salir la serie de terror que en algún momento mencioné. Se llama El Velo, obviamente con B chica o B de burro, no, B de vaca, perdón, B de vaca. Lo pueden encontrar en YouTube, simple y sencillamente poniendo el nombre del canal. El canal se llama El Velo. Ya salió el segundo capítulo. No les puedo decir qué es lo más hermoso que jamás he hecho, no lo puedo decir qué es lo peor que jamás he hecho, por la simple y sencilla razón que cualquier cosa que yo diga les va a dar una... ¿cuál es la palabra? Los va a prejuiciar. Si digo es buenísimo, lo tienen que ver. Y después no les gusta, me van a echar la culpa. Si les digo, saben que es una basura, no lo vean. Y lo ven y les gusta, van a decir, oye, ¿por qué Joby está hablando mal de las cosas que hace? Entonces, mejor véanlo y ustedes tomen su decisión. Si les gusta, qué bueno. Si no les gusta, adelante, critíquenme. Pues para eso está el Twitter, para eso está mi Facebook. Critíquenme. Claro, voy a borrar el comentario y los voy a bloquear, pero bueno. Adelante, tienen todo el derecho de burlarse de mí o de agredirme o de decirles que les gustó mucho. Ambas opciones son buenas, pero más que nada lo importante para mí es que ustedes tomen la decisión de si es bueno o es malo según ustedes, sin que yo les modifique su gusto. Entonces véanla, espero que les guste y es lo más que les puedo decir. Es una historia de fantasmas, es una historia de terror. Son 13 capítulos, los 13 capítulos estarán en YouTube semana tras semana. Yo ya vi los 13 capítulos, tengo el DVD con los 13. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Me gustó mucho trabajar ahí, me caen muy bien todas las personas con las que trabajé. Soy un personaje secundario. Hice como 4 capítulos de los 13, estoy en como 4 capítulos, en el primero, el octavo, noveno, décimo, doceavo y décimo tercero. Estoy en esos capítulos, todos los demás no aparezco. Y afortunadamente también tuve la oportunidad de dirigir. Y dirijo el segundo capítulo que está ahorita. Y el octavo capítulo. Entonces, pues échenle un vistazo y pues díganme por favor qué les pareció. Y lo menciono porque aquí los chicos del Velo, que es Twitter @elvelomx, tuitearon que ya salió. Y vamos a ver qué más tenemos aquí. MARG dice, ya quiero que empiece El Velo, pero recuérdenos cuándo y por dónde los podremos ver para los que no saben. Y ya le comenté que hay un canal en YouTube que se llama El Velo MX o el velo a secas, no recuerdo bien, pero el velo es la manera de encontrarlo. Y se pues empezó desde el día 28, desde el miércoles pasado, entonces ya están dos capítulos al aire. Yo ya lo sabía, pero para todos los que no lo sabían y también quisieran pasarme ello, viendo el velo, gracias. Bueno, espero que te haya gustado, mi querido MARG. Y dice aquí, Carlos Gershain dice, con Flash también incluye Flashpoint, lo acabo de comprar, ojalá sea, no sea uno. Creo que le mencioné que los números de Flash de Jeff Jones no son muy buenos, y aparentemente acaba de comprar Flashpoint y quería que fuera bueno. Y lo curioso es que Flashpoint no es malo hasta el final. Todo va bien, todo va bien, todo va bien, llega el final y se vuelve un desastre, porque es el inicio, el principio... perdón, me levanté muy temprano hoy. Es el principio, es el inicio de los nuevos 52 y eso nunca, nunca, nunca es bueno. Curiosamente, la caricatura o la película directo a DVD de Parallax, de Flashpoint, que le pusieron en inglés The Flashpoint Paradox o la paradoja de Flashpoint, es genial, es buenísima, es increíble, es mejor la película animada que el cómic. Pero bueno, espero que te haya gustado de todas maneras, mi querido Carlos. Y vamos a ver qué más tenemos por aquí. Alberto García dice, Super Crooks de Millar, ¿la recomiendas? Saludos. Sí, la recomiendo muchísimo. Super Crooks va de la siguiente manera. Y esto es como que algo muy curioso, ¿no? De cómo ve Mark Millar las cosas en los cómics. Él agarra y dice, ok, así han sido los clichés de los cómics por muchos años, así han sido las fórmulas de los cómics por muchos años. ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué podemos hacer diferente? ¿Qué podemos modificar? ¿A qué le puedo dar mi giro? ¿O de qué forma le puedo dar un giro a lo que ya existe para que tenga mi sello? Hablando de sellos. Y en el caso de Super Crooks es, en los Estados Unidos, por cada villano hay 5 superhéroes o 6 superhéroes. Entonces el problema para los villanos es que están en una minoría en comparación a los héroes. Siempre ha habido más héroes que villanos. Entonces no importa qué tan buenos sean sus planes, qué tan hábiles sean ellos, qué tan poderosos sean, siempre hay suficientes héroes para poder derrotarlos. Básicamente, que es lo mismo que ocurre en los cómics de Marvel y DC, que los villanos... lo siento mucho. Que los villanos siempre son derrotados por la nomás enorme cantidad de héroes que existen. Entonces pues nunca podrán ganar. Y lo que deciden hacer en Super Crooks es ir a robar a Inglaterra, o si no Inglaterra, necesariamente a Europa, donde hay menos héroes que villanos, o está más balanceada y hay un número de héroes igual que el número de villanos. Entonces es mucho más justo para ellos, o mucho más fácil para ellos escaparse si así lo desearan. Y también tiene como que mucho de esta vibra de Ocean's Eleven. No sé cómo, no recuerdo cómo lo pusieron de aquí a la película, pero es esta película con Brad Pitt y George Clooney, que van a robar un casino. No, de hecho van a robar 3 casinos. Van a robar la bóveda de... o el contenido de la bóveda de 3 casinos. No, literalmente la bóveda, como hicieron, creo que fue en la 5ª película de Rápidos y Furiosos, que no robaron los contenidos de la bóveda, se robaron la bóveda completa. Dios, esas películas son tan estúpidas. Pero bueno, en Super Crooks es buenísimo, es divertidísimo, los personajes son interesantes, son inteligentes, hay mucho del sentido del humor oscuro y obsceno que tanto describe y tanto delinea nuestro buen amigo Mark Millar. Pero quitando eso, la película es una joya. Me encanta. Digo, la película, el cómic es una joya, me encantó. Creo que próximamente van a hacer una adaptación de cine, porque tuvo éxito Kick-Ass, tuvo éxito como Secret Service. Entonces creo que están agarrando todas las cosas que ha hecho Mark Millar para darle una opción en cinematográfica. Super Crooks es una de ellas, y también me imagino que van a hacer eso con otros ¿no? otras cosas de otros libros, otras historias de Mark Millar. Entonces estemos atentos a eso, pero mientras tanto no dudes en comprar Super Crooks. Dice aquí, Joey, ¿qué cómics te recomiendas de la Liga de la Justicia? En verdad, si nos vamos muy atrás, ahí por los 80s. Hay dos o tres buenos momentos de la liga, pero de Jerry Conway. Pero honestamente no creo que te quieras ir tan lejos. Me imagino que te quieres estar más cerca. Y temo decirte que por muchísimos años la liga fue muy mala. Y lo mejor de la liga fue a finales de los 80s, principios de los 90s, por Keith Giffen, Andy Helfer, James DeMaries y Kevin Maguire. Ese momento en la Liga de la Justicia fue genial. Desafortunadamente se volvió ya demasiado comedia, burda, fársica, que perdió su camino. Pero al principio fue muy bueno. Son fáciles de conseguir estos números en TP. Después de eso hubo una gran sequía en la liga y no pasa nada interesante por muchos años, hasta que Grant Morrison le cambia el título de la Liga de la Justicia a nomás la JLA, JLA, y todos los números de Grant Morrison son de buenos a inolvidablemente fantásticos. No escribe nada malo, hay algunos que no están al nivel de los otros, pero de que todos son buenos, todos son buenos. Y de hecho es mucho mejor leerlos en TP, porque muchas de esas historias de 6 números de Grant Morrison, que es tan complicado, tan complejo como escritor, es mejor leértelas todas de seguido. Si hay un espacio entre el primer número que lees y el segundo número, se pueden perder algunas cosas, pero si lo lees todo de corrido es muchísimo mejor, y eso es como te lo recomendaría. Todos los TPs de la Justice League son facilísimos de conseguir. En cualquier tienda los venden, entonces te lo recomendaría. Yo creo que en Fantástico mínimo tienen los primeros 3, mínimo. Y después de eso, Grant Morrison se va, Mark Waid toma las riendas del título, y todo lo que escribe Mark Waid funciona bastante bien. Y después Mark Waid se va, y otra vez el título cae a lo más bajo de lo bajo de lo bajo, y no vuelve a recuperar. Que yo recuerde, creo que hasta Jeff Jones escribió algunos números y de plano nomás no recuperó. La Liga de la Justicia nomás quedó abajo, abajo, abajo, y ahorita con los nuevos 52 está aún peor. Y vamos a ver aquí, Víctor Gutiérrez me dice: Joey, ¿qué opinas de las siguientes series animadas? Batman de los 90, me imagino que te refieres obviamente a la serie de Paul Dini y Bruce Timm. Me encantó. Adapta muy bien. Bueno, adapta, pero entiende muy bien quién es el personaje de Batman. Sabe hacer historias con Batman. Todas las historias son interesantes. Hay algunas que no son tan perfectas como otras, pero en general todas son muy buenas. Entiende quién es Batman, entiende quién es Bruce Wayne, entiende quién es todo su equipo de apoyo, sus amigos. Entiende muy bien a sus enemigos. Entiende todo lo del personaje. Me gustó mucho cuando salió originalmente el estilo de arte. Cuando viene, creo que es la tercera temporada o algo así. Finales de la segunda o principios de la tercera, no, creo que es la tercera. Cambian todo el estilo de arte, todo el tono de arte se cambia, se modifica. Y se vuelve otra cosa, o sea, se vuelve mucho más simplificado. Y curiosamente cuando está más simple, a mis gustos se vuelve más hermoso. Cuando debería ser al revés, siendo que me gusta mucho el estilo de artistas como Alex Ross o artistas como George Pérez, Alan Davis, John Byrne en sus buenos momentos, Jack Kirby, que son muy detallados, ¿no? O hasta Jim Lee en sus buenos momentos. Y curiosamente, mientras menos detalle, mientras menos líneas tuviera el rostro de Batman y el cuerpo de Batman en la serie animada, más me jalaba. Y lo padre era que como eran diseños tan simples, a la hora de traducirlos a juguetes, era mucho más fácil de traducir, y los juguetes de la serie animada de Batman son perfectos. Superman de los años 90 igual me encantó, porque son Bruce Timm y Paul Dini los que están a cargo. El amor por el personaje se nota, tiene cosas más divertidas que el de Batman, en el aspecto de que, a diferencia de Batman, por muchos años trataron de mantenerlo muy realista, y lo que termina pasando es que no permitían que tuviera interacciones con el resto del universo DC. Pero en el caso de Superman permitieron una gran cantidad de artistas invitados, o de superhéroes invitados, mejor dicho. Y sale Aquaman, sale una versión muy chafa de Linterna Verde llamada Kal Reiner. Sale, ¿quién más? Sale Doctor Fate, o sea, salen muchos héroes que no te imaginabas que alguna vez tuvieran un espacio en televisión. Y es muy divertida. Su enemigo mayor, obviamente, no solo es Lex Luthor, también es Darkseid. Y las apariciones de Darkseid son geniales, o sea, excelente, excelente caricatura. La Liga de la Justicia y la Liga de la Justicia Ilimitada, igual, Bruce Timm, Paul Dini mantienen el control, hacen cosas grandiosas. Y lo padre es que al principio tenemos a las siete personas que participan y hicieron dos cambios. En vez de poner a Aquaman, pusieron a Hawkgirl para tener a más mujeres y más posibilidades de conflictos interrelacionales y conflictos amorosos. Y también cambiaron a Hal Jordan por Jon Stewart. Y aquí lo que me encanta es tanto Bruce Timm como Paul Dini dicen: pusimos a Jon Stewart, sí, en parte porque teníamos un grupo de puros héroes blancos y necesitábamos a alguien de color, pero también en parte lo hicimos porque a nadie nos cae bien Kal-Rayner. Entonces dijimos: si no podemos tener a Hal Jordan, pues preferimos sacar a Jon Stewart. No, queremos a Kal-Rayner. Y eso me gustó bastante, porque yo tampoco prefiero a Kal-Rayner por nada del mundo. Y resulta que la caricatura es buenísima. Y cuando nos vamos a la Liga de la Justicia Ilimitada, presenta una cantidad de héroes que es, bueno, fenomenal. Y no solo presentan a héroes muy buenos, les dan momentos de brillar. Ahí creo que dos se roban todo el foco, desde el mismísimo Batman. Y eso es difícil para mí porque yo amo a Batman. Pero Green Arrow y... ¿cómo se llama este individuo? Y The Question. Green Arrow y The Question se vuelven absolutamente fantásticos en la serie. The Question no es para nada como es en los cómics, pero no importa porque el giro que le dieron es bastante, bastante bueno. Y es esta comprensión de personajes, entendimiento de cómo funciona el personaje, entendimiento de cómo debería de ser el personaje que hace que todo fluya y funcione muy bien. Entonces, es fenomenal. Igual con Green Arrow, ambas me encantaron. Y de hecho me gusta que Green Arrow no quiere ser parte del equipo hasta que ve a Black Canary. Él se queda en el equipo no porque cree que es lo correcto y lo justo que debe de hacer como héroe, sino lo hace, se queda para poder ligarse a la chica bonita. Y eso es tan, tan Oliver Queen que, bueno, me tuvo que encantar. Y Batman Beyond no quería que me gustara en lo más mínimo, porque obviamente Batman estaba retirado y un X en la vida iba a tomar su lugar cuando yo pensé que debió de ser o Jason Todd o Tim Drake o el mismísimo Dick Grayson. Cualquiera debió de tomar el lugar de Batman excepto Terry McGinnis. Pero ya después de ver la caricatura dije: ah, pues lo que quieren hacer es un estilo hombre araña. Un niño que no sabe lo que está pasando a través de un accidente, a través de varias circunstancias, él termina adquiriendo superpoderes de alguna manera u otra. Y tiene que entender que con gran poder viene una gran responsabilidad. O sea, es la misma historia del Hombre Araña. Y de hecho, en muchos casos, adaptaron a los villanos del Hombre Araña para ser los villanos de Batman Beyond. Por decir, hay un tipo que es un cazador, que pues podría ser el mismísimo Kraven. Hay una chica que es que se puede. Es como una mancha. Literalmente se llama ella Tinta, Ink. Y es como una mancha que puede asumir las facciones de quien sea y asumir el físico que quisiera. Y si tú la ves, dices: bueno, Ink podría ser fácilmente Venom. Una chica que se llama Curare, que es una asesina que se enfrenta a Batman Beyond. Pues podrías decir: ¿sabes qué? Pues puede ser una Black Cat, ¿no? O sea, hay como que esa opción. O también hay un villano que se llama Tarántula, que también utiliza veneno en sus picos que tiene en el pie para poder matar. En el caso de Curare, ella está envenenada su espada. Entonces, hay como que muchas, muchas opciones, pero no me gustó la idea al principio, no me llamó la idea, no me llamó de todo la idea, hasta que vi el primer capítulo y me encantó, el segundo capítulo también, y después ya me enamoré de todo lo que estaba pasando. Y lo padre es que a pesar de que Batman está retirado, ya está viejo, está canoso, está gordo, Batman sigue siendo Batman y Batman es Bruce Wayne. Y entonces, no importa que Bruce Wayne tenga 1000 años, sigue siendo el mejor Batman del mundo. De hecho, sigue siendo Batman y punto. Y después también Víctor Gutiérrez me da otras cuatro opciones de caricaturas para que yo le diga qué me parecieron. Me apunta acerca de Teen Titans. No me gustó. en lo más mínimo. Ese estilo de arte, ese estilo de humor muy japonés, muy anime, no me llama la atención. Que los personajes se transformen de un momento a otro a personajes chibi o a personajes chiquititos con cabezota muy parecidos a los Funko, no me gustó. Era una caricatura guiada para los guiada a los niños, tuvo éxito con los niños, tuvo éxito con algunos adultos, no tuvo éxito conmigo. Múltiples veces intenté verla, nunca lo logré. Los cambios de trajes no me gustaron, los cambios de actitudes no me gustaron. No me gustó lo que hicieron con Raven, la hicieron más como que una niña que se porta mal y no necesariamente la hija del demonio. Starfire sí le dieron toda esta libertad y esta como júbilo de vida que tienen en la caricatura, pero le hicieron más niña y no como una mujer que sabe acerca del deseo y acerca de la lujuria y acerca del amor. Le hicieron como una niña estúpida que nomás brinca. Le hicieron como una porrista retrasada mental, como las de Bring It On. Después, ¿quién más? No sé, Changeling. O sea, Changeling lo aniñaron demasiado. O sea, no me gustó Teen Titans para nada. Hay mucha gente que dice que es muy buena. Yo personalmente la detesté y no la volví a ver. The Batman, del 2004. La animación es muy buena. Los diseños de personajes en algunos casos son buenos, por decir el Green Lantern, el Batman obviamente, Bane me gusta, ya hay dos o tres diseños ahí que están bonitos. El diseño del Joker es apestoso, el de Batgirl no me encanta, el de Robin, 2-3. El de Batman en particular es precioso, o sea, me encanta el diseño del personaje, tengo la figura de acción nomás por el diseño del personaje, pero la caricatura es para niños muy tontos, para retrasados mentales, o sea, no es una buena caricatura, es una caricatura torpe, tonta, innecesaria en la leyenda de Batman, no me gustó para nada. Me gusta la entrada, o sea, tiene un buen opening, pero, o sea, no tiene pies ni cabeza la caricatura. Creo que logré ver un capítulo completo, el primero, y párale de contar. Un amigo muy bruto me recomendó una película llamada Batman contra Drácula, que es el Batman de The Batman contra Drácula, y yo por bestia le creo a este estúpido, y voy y la compro, y bueno, es malísima. Entonces, de plano, The Batman nunca fue mi taza de café, o sea, no me gustó, nunca. Young Justice, igual que Batman Beyond, la quería odiar, porque el problema de Young Justice es que la alineación, la agrupación, no era mi favorita. Robin estaba muy chico y no era el líder. Aqualad era un Aqualad que salió de la nada y como es negro, pues yo pensé que era o que lo metieron por cuota, no lo metieron porque era un buen personaje. Estaba ahí Artemis y no sabía qué estaba haciendo ahí. ¿Quién más estaba por ahí? O sea, en general, Superboy, Miss Martian, dije yo, esta agrupación no me late, o sea, esta agrupación no es lo mío. Desde el primer capítulo hasta el último capítulo que salió, es magnífica la serie, te la crees toda, la dinámica interpersonal de todos los personajes es genial, el nuevo Aqualad que es presentado aquí es brutalmente fantástico, Blue Beetle es genial y odio el personaje de Blue Beetle, el nuevo que es Jamie Reyes, lo odio, aquí es genial, Superboy es magnífico, todo lo que pasa con Miss Martian la empecé odiando y la terminé amando. Cómo adquiere poderes Changeling es mil veces mejor que cómo adquiere poderes en el cómic. O sea, todas las apariciones de Captain Marvel, Capita Shazam, son geniales y lo hacen con respeto y con amor. El arte, la animación, todo es bueno en Young Justice. Era demasiado bueno para tardar. Tiene dos temporadas y ninguna de las dos temporadas es mala. Solo mejora, mejora y mejora. De hecho, por un tiempo hay dos Speedys, o sea, dos Roy Harpers. Uno se llama Speedy, uno se llama Arsenal, y los dos son inolvidables. O sea, lograron hacer eso. Kid Flash es genial, su romance con Artemis es Master, el personaje más chafa de todos. Aquí lo hacen tan importante como Deathstroke, o sea, excelente caricatura. Teen Titans Go es aún más estúpida que Teen Titans. Teen Titans es bestialmente bruta. Y Teen Titans Go es como si agarraron esta caricatura y la tiraron de una gran altura, se golpeó el cráneo, se le partió el cerebro y es más estúpido que era antes. La gente que le gustaba Teen Titans no le gusta Teen Titans Go. No es para que vean qué tan estúpido es Teen Titans Go. Es malísima, malísima. Y de hecho una que te faltó, que sale más o menos al mismo tiempo que Teen Titans Go y Young Justice, es Green Lantern, que es una serie animada por computadora. La animación por computadora en cine está hacia a años luz de lo que estaba esta caricatura. Lo que hace Pixar con todas sus películas, lo que está haciendo Disney con todas sus películas a nivel animación por computadora es genial. Pero, o sea, era como si la caricatura de Green Lantern por computadora, la animación la hicieron, no sé, a finales de los años 80. Se veía muy amateur, no se veía muy buena, se veía bastante torpe. Pero lo padre es que a nivel historia era fenomenal. Fenomenal. Está muy bien hecha las historias, las actuaciones, las voces. Personajes como Chip son inolvidables. Kilowog aparece demasiado y aún así lo amas. Guy Gardner, su introducción es genial. Hal Jordan es fantástico. Su relación con Aya, que es la computadora, es brillante. Razor, que yo lo odié en los primeros capítulos, lo terminas amando al final de los capítulos. Cuando Aya se vuelve mala, quieres aplaudir. Las apariciones de las Star Sapphires y de Carol Ferris como la Star Sapphire, genial, genial. Entonces eso sí deberían de ver, y olvídense de Teen Titans Go o Teen Titans. A ver, dice Alan, mi buen amigo Alan, que por qué me voy tan lejos en el caso de la plática de Fantástico, de los nuevos 52, de los villanos, de los 20 mejores villanos según yo. Y pues, ¿qué te puedo decir, mi querido Alan? No soy yo, es Fantástico el que me manda. Y si Fantástico me manda, no les puedo decir que no. Ellos son mis jefes. Y lo único que tengo que hacer es decir, sí, señor. Y pues me fui. Bernardo Soto dice, ya me voy a ñoñar a Fantástico Satélite, a la plática de villanos de Comic Manía. Sí, efectivamente. Bernardo Soto estuvo ahí. Estuvo molestando, como siempre. Pero fue bastante divertido. O sea, yo me divertí. Si le pondría un pero a esa plática de villanos, es que me tardo tanto en los primeros que ya cuando yo llego a los últimos, que son los importantes, los últimos 5 o los últimos 6 o 7, tengo que correrle porque se me está acabando el tiempo. Entonces yo creo que o quito 5 o quito 10, o de plano empiezo del número 1 en adelante, porque son los importantes, son los que me quiero concentrar. Y desafortunadamente me concentro más en los primeros, en del 20 al 15. Y ya de los importantes, como que ahí pierdo un poquito. Si del 14 al 1, como que se pierde un poquito. A ver, Sergio Salazar dice, escuchando con mi manía desde el trabajo. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por poner la atención a este programa, a pesar que deberías estar trabajando. Tengo que anunciarles que además de estar en iTunes, además de estar en iVoox, también estamos en Pod Directory. No sé qué tan fácil sea o qué tan difícil sea de descargar Pod Directory y de también escucharnos por Pod Directory. No sé qué tan fácil sea, pero de que ya estamos ahí, estamos ahí. Y de hecho, yo tuiteé el enlace para que puedan descargar el programa también de Pod Directory. Me imagino que si tienen ya sea un iPad o un iPhone o un smartphone de cualquier tipo, pueden bajar la aplicación para The Pod Directory para poder escuchar el programa también por esa manera, que para algunos puede ser que sea más fácil. A ver, y aquí ya tenemos lo que quería saber nuestro buen amigo Israel. Nos manda una imagen de los Titanes. Vamos a ver si la puedo ver aquí. Ok. Y en esta, pues, nos anuncia a todos que el día de hoy a las 5:30 empieza Carlos, Joe y Moisés con este programita llamado Comic Manía. Y tiene aquí a los miembros de los Teen Titans. Y aquí en la imagen, vamos a ver si los reconozco a todos. Hijos son de los nuevos 52, entonces va a estar interesante esto. Aparece ahí, obviamente, Superboy. Aparece Red Robin. También está Kid Flash. Wonder Girl. ¿Quién es esta? Wonder Girl. Por alguna extraña razón está un personaje que debería estar en el universo Milestone, que se llama... ¿Cómo se llama este personaje eléctrico? Static. Está también por ahí Aqualad. Roy Harper, alias Arsenal o Speedy, Starfire, Raven, Nightwing y obviamente Changeling. Pues qué les puedo contar de los personajes, así como contárselos todo rapidísimo, pues vamos a ver qué puedo decir. Superboy, clon de Superman y de Lex Luthor, clonado en los laboratorios Cadmus. Se muere Superman para que Metrópolis no se quede sin protector, es cuando hacen esta clonación. Y bueno, Red Robin es básicamente el tercer Robin, Tim Drake, que después, bueno, cuando él hereda el manto de Robin, dice, ¿sabes qué? Como que quiero cambiar un poquito el diseño, lo cambia el diseño, lo hace más rojo y por ende se llama Red Robin. Creo que todos sabemos el origen de Tim. Se muere Jason Todd, el segundo Robin, y Tim Drake entra al quite para que de esa manera Batman no esté solo. A Kid Flash, este sería el tercer Kid Flash, Bart Allen viene del futuro. Sus papás eran los hijos de Iris y Barry. Los niños tenían superpoderes, obviamente eran velocistas. Bart también tiene velocidad, pero como él nace con su poder, está envejeciendo más rápido de lo normal. Entonces, a sus 13 años, tiene la mentalidad de un niño de 2. Entonces es muy bruto. Pero después de que Geoff Johns toma el personaje, no lo hace inteligente de un día para otro, pero lo hace más educado y deja de ser tan bruto. En el caso de Wonder Girl, esta Wonder Girl, que sería la segunda, esta chica es hija de una mujer humana con Zeus, tiene super fuerza, invulnerabilidad y puede volar. Static, no sé absolutamente nada de él porque me rehusé a leer los cómics de Milestone, pero hasta donde yo sé, hasta donde yo recuerdo, había una pelea entre pandillas en un barrio muy pobre de de Dakota, que es igualito a Nueva York. Es una ciudad llamada Dakota, es igualito a Nueva York en este universo llamado Milestone, donde todos los héroes eran minorías. Viene esta guerra de pandillas, lanzan un nuevo gas que deshabilita automáticamente, pero el gas afortunadamente tiene un poco de radioactividad, y varios de los pandilleros mueren y algunos otros adquieren superpoderes y se vuelven una pandilla junta que se llama el Sindicato de Sangre, The Blood Syndicate. El chico este, que eventualmente se volvería Static, estaba caminando por ahí, le pega esta neblina radioactiva y adquiere poderes del electromagnetismo, decide volverse superhéroe y se llama Static. Wonder Girl tiene orígenes muy variados, pero el que más me gusta es el original, en el que ella era una niña, estaba en un edificio que estaba en llamas. La Mujer Maravilla la rescata, la lleva a la Isla Paraíso, es entrenada como amazona y adquiere sus poderes ahí. Más adelante ya no es la Mujer Maravilla, sino la rescata Thea. Thea, una de los titanes de leyenda. Y ella, al igual que varios otros niños, son rescatados y llevados a una isla, a un mundo llamado Nuevo Crono, porque Crono es obviamente el... ¿No ves que no es... ¿Es Thea? Es la esposa de... Es Rhea, ¿no? La esposa de Cronos. Entonces, Rhea crea este mundo. Ella es viuda y por eso le pone el Nuevo Crono. Y lo que ella hace es... une a niños de diferentes razas, de diferentes planetas, y los enseña a ser los nuevos titanes. Todos mueren con la excepción de Donna Troy, que regresa a la Tierra y ella se vuelve superheroína. Esa historia está como de Earth 2-3. Más adelante, John Byrne decide... que es muy difícil de entrar en datos, y al final del día pues sigue siendo lo mismo. Wonder Girl, Donna Troy, es un clon mágico de la Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla estaba muy chica en la Isla Paraíso, en Themyscira. No tenía nadie con quien jugar. Le crean a través de un espejo mágico, un clon mágico, un otro yo mágico, para que ella tenga con quien jugar. Este clon mágico desaparece, torturado por uno de los enemigos de la Mujer Maravilla o de Hipólita, que se llama Dark Angel. Y a pesar de que la Mujer Maravilla crece, este clon no crece. Este clon mágico llega a la Tierra antes que la princesa Diana y se vuelve parte de los New Teen Titans. ¿Okay? También aparece Cyborg en esta imagen. Todos sabemos Victor Stone. Sus papás son científicos. Sin querer, abren una puerta interdimensional, sale una criatura, devora a la mamá, come parte del cuerpo de Cyborg, el papá utiliza todo su conocimiento científico para crearle a su hijo un nuevo cuerpo y se vuelve cyborg, mitad máquina, mitad humano. Aquí tenemos obviamente Starfire, todos sabemos quién es ella, Coriander, de repente Tamaran, alienígena, su gente absorbe rayos solares para poder volar, su hermana la odia porque su hermana no puede volar, entonces su hermana hace todo un trato con unos villanos, vende todo su planeta a esclavitud y en particular a su hermana, y así cobra su venganza contra su hermana porque tiene la odia desde que es niña. Y lo que termina sucediendo es que Coriander y Commander, su hermana, en algún momento son raptadas por unos científicos intergalácticos llamados los Scions. Empiezan experimentando con sus habilidades de absorber rayos, les dan poderes sin querer y logra escapar con Coriander, llega a la Tierra y se vuelve, la rescatan los titanes de las alienígenas que están tras de ella. Ella, con contacto físico, puede absorber lenguajes, se enamora de Robin, Dick Grayson, lo besa en la boca y absorbe la lengua americana, el inglés, y ya se puede comunicar con ellos. Y ella constantemente está enamorada de Nightwing, y Nightwing poquito a poquito acepta que ella está locamente enamorada de él, que no es una infatuación, sí es amor de verdad. Y él deja de estar tan enamorado de Barbara Gordon, la segunda Batgirl, y se empieza a enamorar de Starfire, y él se vuelve hombre, o sea, deja de ser un niño y se vuelve ya un hombre en los brazos de Starfire. O sea, ellos dos se ayudan mutuamente, ella lo rescata a él para que él se identifique como su propio hombre y no siempre tenga que estar bajo la sombra de Batman. Y tenemos obviamente a Roy Harper Speedy, es el asistente, ayudante, amigo, hijo adoptivo de Green Arrow. Él era también brillante con el arco, igual que Green Arrow. Juntos se ayudan bastante. O sea, Ollie le da más lecciones con el arco y la flecha para que sea mejor, y le da una cierta estabilidad y lo ayuda a ser padre, Roy a Ollie, y crecen juntos. Pero es un desastre. Así como Batman enseña a Dick Grayson a ser muy serio, ser un gran líder y ser un gran detective, básicamente Oliver Queen ayuda a Roy Harper a ser un desastre. Pero bueno, es un personaje muy bonito, porque si fuera igualito a Dick Grayson, pues sería muy torpe, ¿no? De que los dos personajes sean muy iguales. Pero lo padre es que uno es el amigo serio, otro es el amigo desastroso, y se llevan bastante bien. Y obviamente el amigo callado, en este caso, sería Aqualad, que es un chico que era parte de una tribu de Atlantis, que no vive en Atlantis, viven fuera de Atlantis. El niño es exiliado de su tribu porque tiene ojos morados. Lo encuentra Aquaman. Aquaman también fue exiliado de Atlantis por tener el cabello azul. El cabello rubio. Y pues obviamente son personas exiliadas, se encuentran, se empiezan a caer bien, son buenos amigos y se ayudan mutuamente a crecer y a tener varias aventuras. Aqualad, Robin, ahora Nightwing, y obviamente Roy Harper, no, perdón, a Kid Flash, Wally West, son los primeros tres miembros de los Teen Titans. Y eventualmente, cuando entra Donna Troy, alias Wonder Girl, ya se forma la primera alineación de los New Teen Titans. Changeling es un niño que estaba muriendo de una enfermedad en África. Sus papás inventan un rayo que lo ayudan a curarse de esta enfermedad, pero él, aunque se cura de esta enfermedad, su piel queda verde y se puede transformar en cualquier animal del reino animal, y esos animales tienen que ser verdes. Entonces, en el caso de si se vuelve un gato, es un gato verde; si se vuelve, no sé, un cocodrilo, es un cocodrilo verde, que afortunadamente va ad hoc; si se vuelve un orangután, es un orangután verde, ¿no? Y adquiere todos los poderes de esta criatura cuando se transforma en ella. Y ya solo me falta Raven. Y Raven es la hija de una mujer humana, un demonio llamado Trigón. Ella tiene un lado bueno y un lado malo que están en constante batalla. Es una maga. Puede utilizar empatía para que la gente sienta amor, cariño por otras personas o por ella. Y también puede concentrarse y sacar su alma de su cuerpo para que su alma pueda viajar sin ella. El problema es que solo puede estar el alma fuera de su cuerpo por un minuto. Después de ese minuto, si no ha regresado su alma a su cuerpo, puede ella perder su alma para siempre. Puede ser que ella no esté, no se recupere. Es un minuto o una hora, ¿no? Es que dudo que sea una hora, porque sería demasiado una hora. A ver, vamos a ver, Raven Comic. No sé, quiero confirmar que es un minuto. Cuando su yo alma puede salir de su cuerpo. Vamos a ver, de seguro debe estar en poderes y habilidades. Vamos a ver. También puede, se me había olvidado eso, ella puede absorber tu dolor. Si estás sufriendo, tienes una herida, ella te toca y absorbe tu dolor para curarte. Eso también es algo muy, muy importante del personaje. Es como que es parte de su lado bueno. ¿Pero por cuánto tiempo? Es que se me olvida. Es que creo que es un minuto. Porque si es más de un minuto, sería ridículo. Porque si es una hora, pues obviamente es muy, muy, muy fácil. Puede estar fuera de su cuerpo por un buen de tiempo y listo. Pero vamos a ver. Ah, no. 5 minutos. 5 minutos. Bueno, yo exageré. Sentía que un minuto era muy poco, pero una hora era demasiado. Esta parte de su cuerpo, esta es su espíritu, que está representado por una sombra negra. Puede estar fuera de su cuerpo por 5 minutos. Si no regresa su alma negra a su cuerpo, le puede dar como que un catatus, así un calambre muy fuerte. Y también nos pregunta ya algo como que más específico nuestro buen amigo Israel. Dice, oye, ¿podrías hablar mañana, en este caso hoy, de Raven? ¿Con quién anda o por qué Robin no se aplicó ahí? Muchas gracias. Pues bueno, es muy fácil. Como te estaba mencionando, en la serie animada es una cosa. En la serie de Young Justice es otra cosa. Pero en los cómics, que es lo que yo sé, y es lo que a mí me interesa, la razón por la que no se aplicó ahí Robin es porque Robin no se quería aplicar con nadie. Robin estaba como que igual bajo la sombra de Batman, no se sentía totalmente confiado en sí mismo, no se sentía hombre independiente todavía. Tenía todos esos problemas de identidad. Llega Starfire y no le pregunta. Ella literalmente se la abalanza encima y lo empieza a besar. Y ella determina que van a estar juntos. Él no llega a ninguna conclusión. Ella lo determina y listo. Y de ahí ya empieza esta relación, este amor, este romance, que se vuelve uno de los romances más importantes en la vida de Dick Grayson. Entonces, obviamente, cuando estaba él con Starfire, nunca volteó a ver a nadie, especialmente a Raven, que ya la consideraba una amiga. Raven tuvo 2 semi-romances dentro de los Teen Titans. Su primer romance fue con Kid Flash. No fue un romance real. Ella puede hacer que sientas empatía por ella y puede modificar tus emociones para que sientas cosas que tal vez no querías sentir. En el caso muy particular de ella y Kid Flash, ella necesitaba que Kid Flash los ayudara y fuera parte de los Teen Titans. Kid Flash no quería. Entonces, lo que terminó pasando fue que Raven obligó a que él se enamorara de ella para que fuera parte de los Titanes. A su pesar, él no quería, pero ella lo convence a nivel como que mental, casi casi a nivel telepático, controlando su mente. Pero nunca fue un amor real, nunca fue algo verdadero. Era más de ella lo hizo sentir algo a él que no existía. Cuando él se dio cuenta, se aleja de ella, se va con su novia Frances Kane y se van. Entonces, ella se queda sola. Y después aparece Joseph Wilson, Jericho, el hijo de Deathstroke y Adeline. Él es un hombre callado, es un hombre de paz, y es una mujer con toda esta ira contenida por, obviamente, ¿cómo se llama? Trigón, su padre, el demonio Trigón. Y él empieza a ayudarla a sentir un poco más, le empieza a mandar mucho amor, le empieza a mandar mucha vibra de cariño y paz. Y empieza a ver como que una relación amistosa que se podría tornar romance entre Jericho y Raven. Y básicamente lo que termina sucediendo es que ella sale de control, lo medio mata y ahí terminan las cosas. Termina todo muy mal. Entonces en realidad nunca hubo una relación real entre ella y ningún otro hombre. dentro de los Titanes. En algún momento, ella muere. No estoy muy claro cómo, porque yo dejé de leer los Titanes, porque en realidad empezaron a decaer bastante, bastante bien, bastante, bastante mal. Ella finalmente es poseída por su padre. Después, con la ayuda de todos sus amigos y su madre, logran limpiar su espíritu y ella renace ya bien y normal. Y en vez de tener un traje azul oscuro, tiene un traje blanco, porque ella ya está limpia y ya es una mujer normal. Pero en algún momento ella se vuelve mala otra vez y muere, ¿ok? Y aparentemente tiene un renacimiento, que está así, estoy como que medio... son cómics que yo no leí, pero ella renace y está más chavita. Digamos, cuando ella fue miembro de los Titanes o empezó a participar con los Titanes, tenía unos 15, 18, ¿no? Estaba como que, o digamos, entre 16 y 18, ya estaba grandecita. O hasta más, puede ser 18, 20, ¿no? O 17, 20, estaba como que en ese rango de edad. Y Beast Boy o Changeling era mucho más joven que ella, ¿no? Pero después, cuando ella como que muere, renace en un cuerpo más chico. Y cuando ella ya se da cuenta de que ella es Raven, empieza a utilizar un traje que ya no se parece a su traje original, que era como un traje de noche completo con falda larga, y empieza a utilizar el traje más superheroico, que parece como un traje de baño completo con la capa y unas medias, mucho más parecido al de la serie animada, y es una niña más chica. Y aquí su relación es con Changeling o Beast Boy, porque ya tienen como que más o menos la misma edad, ya son más o menos de la misma edad. Él está chavito y ahí está ella reencarnada en un cuerpo chavito, y más o menos tienen como que ahí algo, pero también dura como 10 segundos y ya todo se va al demonio. Nunca ha tenido ella verdaderamente una relación muy muy larga, y Robin y ella nunca han sido pareja. De hecho, en Young Justice, si estoy en lo correcto, la pareja de Robin y después, o mejor dicho, coquetearon y después ya fueron pareja, fue Nightwing y Satana, pero nunca nunca con Raven. De hecho, quiero confirmar eso. Young Justice. Pero sí, hasta donde yo recuerdo. Vamos a ver, no, es que no sé si aparezca por aquí, pero según yo, dentro de Young Justice, la pareja de la pareja de Robin era Satana. Sí, él empieza con Satana y ya cuando se vuelve Nightwing continúa con Satana, pero sí, nunca se aplicó ahí con Raven. Y me imagino porque, no sé, es mitad demonio. No sé si sea algo como que muy brillante de cualquier persona involucrarse con alguien que es mitad demonio, pero eso soy yo. Y bueno, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Paco Panda dice: en Secret Wars hay varios miembros de la Kabbalah que no conozco. ¿Quiénes son y de dónde vienen? Desde la Laguna. Ok, bueno, mi querido Paco Panda, tu duda es mi duda. Porque si te recordarás, yo he dicho que no soy gran fan de lo que escribió Jonathan Hickman con los Titanes. Con los Avengers. Entonces, obviamente, como no estoy tanto al tanto de ellos, pues no sé qué ha hecho y qué no hizo y qué sí hizo y bla, bla, bla. Yo sé que uno de los miembros de este nuevo cabal que aparece en Secret Wars, el que se llama The Maker, es el Reed Richards del universo Ultimate, que se volvió malo. ¿Ok? Él sí, como que sí sé quién es. Pero vamos a ver, ¿a quién tenemos? Dentro de este nuevo cabal tenemos a Thanos. ¿Ok? Que todos sabemos quién es Thanos, hijo de Mentor, el líder de los Eternos de Titán. Él y su esposa tienen a dos hijos, a Eros y a Thanos. Eros representa el amor. Thanos representa la muerte, él está enamorado de la muerte y lo único que busca es la destrucción de todo el universo para que la muerte se enamore de él, así como él se enamoró de la muerte. Creo que todos lo conocemos, constantemente está obsesionado con conseguir el guantelete infinito porque le da poder óptimo. ¿Ok? Maximus the Mad o Maximus el Loco va de la siguiente manera. Black Bolt es el rey de los inhumanos. Él, después de ser expuesto a las, ¿cómo se llama esto? A las nieblas Terrigen, adquiere los el poder de, super, de juntar energía y poder usar esa energía para super fuerza, invulnerabilidad y poder de volar. Pero también desafortunadamente le afecta sus, sus cuerdas vocales, y cualquier ruido que él haga con sus cuerdas vocales causa una destrucción a la par con una bomba atómica, ¿no? Entonces su hermano Maximus quiere ser, y obviamente porque ser el hijo primogénito, Blackagar Boltagón, mejor conocido como Black Bolt, será el rey de los inhumanos. Maximus, su hermano menor, él quiere ser el líder de los inhumanos, y constantemente está buscando la manera de conseguirse el rey. Hace un trato con los Kree para traicionar a los inhumanos para que él sea el rey. Si los inhumanos toman, si los Kree toman a los inhumanos como esclavos de nuevo, que es que al final del día los Kree crearon a los inhumanos para ser una raza esclava, se liberan obviamente. Se da cuenta de esto Black Bolt cuando están jovencitos, da un grito. Este grito destruye la nave de los Kree y deja loco a su hermano. Su hermano tiene gran cerebro, es muy inteligente, es un gran inventor, a la par con nuestro buen amigo Tony Stark, ¿ok? No diría nivel Reed Richards, porque pocos están a nivel Reed Richards, pero sí a nivel Tony Stark, es un gran, gran inventor. Pero después de estar tan cerca del grito de Black Bolt, ese nivel de ruido lo deja totalmente loco, ¿ok? Corvus Glaive, no tengo ni la menor idea de quién es Corvus Glaive. Fue creado obviamente en el 2013, y por eso es que no conozco el personaje, porque es muy, muy, muy reciente. Y aparentemente Corvus Glaive es el favorito de Thanos. Es cruel, arrogante, y es el más leal de todos los guerreros de la Orden Negra de Thanos. Y básicamente es eso, es uno de los generales de Thanos. Aparentemente es tan buen estratega que lo metieron a ser parte de este nuevo cabal. Próxima, Midnight. Igual es un personaje que fue creado muy recientemente en los New Avengers volumen 3, número 8, de Jonathan Hickman. No he leído ni un solo número de los New Avengers y por eso no sé quién sea este personaje. Pero mira, aparentemente es igual. Próxima, Midnight es una miembro de la Orden Negra, de la Black Order, que es una asistente de Thanos. Me imagino que no sería la número 2, como es Corvus Glaive de Thanos, pero me imagino que es la número 3. Digamos que Corvus Glaive es el brazo derecho de Thanos y Proxima Midnight es el brazo izquierdo de Thanos. Therax, de Truly Enlightened. Yo al Therax que conozco, al que yo conozco, es un tipo que era un dictador de su planeta, una horrible, horrible persona. Su nombre era, se llamaba Tiros, porque era un tirano. Y resulta que cuando llega Galactus a su mundo, lo vuelve a él su nuevo, heraldo. Así como en algún momento Fire Lord y Silver Surfer fueron los heraldos de Galactus, su nuevo heraldo es Therax. Y es un hombre, está hecho como que de piedra, puede controlar la tierra, las rocas. Y también tiene una hacha gigantesca. Y se ha enfrentado contra varios personajes del universo Marvel por parte de Galactus, obviamente, sino que su heraldo. Él eventualmente muere en un cómic de los Cuatro Fantásticos. Cuando se está enfrentando. Bueno, cuando él primero le quita sus poderes a Galactus. Cuando él se rebela contra Galactus. Y después le vuelve a dar poderes el Doctor Doom para que de esa manera él se pueda enfrentar a los Cuatro Fantásticos y mate a los Cuatro Fantásticos. No lo logra hacer, pierde sus poderes y supuestamente muere, ¿ok? Y después de eso no sé qué ha vuelto a pasar y no sé de dónde está. Aparentemente vamos a ver en qué momento este personaje regresa a la vida, pero sí. Ok, aparentemente vuelve a reaparecer. Ok, no estaba muerto. cuando muere con los con los Cuatro Fantásticos, se vuelve energía, y esa energía se vuelve parte de la Tierra que está a su alrededor, y eventualmente puede reformar su cuerpo. ¿Ok? Pero ¿cuándo se vuelve de Truly Enlightened? A ver. Ah, ok. Terrax de Truly Enlightened viene de la Tierra TRN 267. Ahí también Terrax fue un heraldo de Galactus, con K en vez de C, y se llamó Terrax el totalmente iluminado. ¿Ok? Cuando esta Tierra estaba a punto de colapsarse, cuando se aparece cerca de la Tierra 616, él me imagino que se une a los al cabal para poder impedir esto. ¿Ok? Y vamos a ver quién más tenemos. A Black Swan. Y Black Swan es el nombre de dos supervillanos del universo. Del universo de Marvel. Hay un mutante, que obviamente no estamos hablando de ese. Y el otro es, que es parte de Marvel Now. Aparece en New Avengers número 1 por primera vez. Que igual, como les he mencionado, nunca he leído. Y Yabat Umon Taru, alias Black Swan, es una princesa de una tierra alternativa que se vuelve la única sobreviviente de este planeta. Solo tiene 4 años. Su tierra estuvo involucrada en un evento de incursión, y me imagino que por eso se une a este nuevo cabal, para que dejen de haber incursiones y dejen de haber mundos destrozados. Y como ya les mencioné, The Maker es lo que termina sucediendo con Reed Richards del universo Ultimate. Se vuelve villano y se empieza a enfrentar a todas las personas buenas del universo Ultimate y otros lugares. Bueno, ya veo que ya estamos a 1:36, entonces ya tenemos que irnos a otro corte musical, que yo voy a aprovechar también para ir a comer. Tenemos ya pocas preguntas por acá, y tenemos algunas preguntas más en la en nuestra página de Facebook, que como todos ustedes saben es Comic Manía MX. Ahí me concentraré y voy a contestar todas las preguntas rapidísimo en la última hora que nos queda. Y ya le mandaré todo a Lorda para que este programa salga sin ningún solo problema a las 5:30 en punto. No se vayan a ninguna parte, continuamos con más de esto que se llama Comic Manía desde la Baticueva. All we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine, and I'll hold you tonight. Well, we know I'm going away, and how I wish it were so. So take this wine and drink with me, let's delay our misery. Sing tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, sing tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't start to cry. Cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow comes to take me away. I wish that I could stay. Girl, you know I've got to go. but I wish it wasn't so. Save tonight. Fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight. Fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight. Fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight. Fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Como son todos, seguimos con esto que se llama Comic Manía. Ya estamos acercándonos al final de este programa. Ya no me queda muy poco tiempo para hablar. Voy a tratar de que esto sea de 2 horas y media y no más, porque después me regaña Lorna. Entonces vamos a ver qué tenemos aquí. A ver, Paco Panda, ya lo leímos. Max Power dice, hola, buen día. Quisiera saber tu opinión de Jupiter's Circle y qué esperas para el volumen 2 de la misma serie. Saludos. Bueno, creo que hubo una confusión ahí. Jupiter's Legacy es la serie original que ya terminó el primer volumen. El segundo volumen está a punto de salir. Jupiter's Circle es la precuela de la serie Jupiter's Legacy. Y hasta donde yo sé, no va a tener un segundo volumen. Puedo estar equivocado. Bueno, nunca sabe. Pero hasta donde yo sé, va de la siguiente manera. Jupiter's Legacy, volumen 1. Jupiter's Legacy, volumen 2. Y en medio está Jupiter's Circle, que básicamente lo que es explorar quiénes son los personajes que dieron inicio a la era heroica de Jupiter's Legacy, ¿ok? Me encantó Jupiter's Legacy. Creo que fue una excelente exploración de qué pasa con una segunda generación de superhéroes que adquiere poder, beneficio, dinero, etcétera, etcétera, pero no aprende nada de responsabilidad y usa sus poderes de manera irresponsable. Eso se me hizo bastante, bastante interesante. Entonces, me encantó lo que pasa en este primer, aproximación a estos héroes, que fue Jupiter's Legacy, y me encanta lo que están haciendo ahorita con Jupiter's Circle, que es explorar a estos héroes originalmente en un momento que supuestamente pensaría uno, ¿no?, en los años 50, 60, que sería un momento mucho más inocente. Y sin embargo, pues como que dentro de esa inocencia hay algunos momentos intensos. Uno de los personajes es gay, otro de los personajes abandona a su familia para andar con una chica menor. Entonces como que hay cosas muy, muy interesantes de lo que están pasando en Jupiter's Circle. Y aprecio mucho el primer título, Jupiter's Legacy, y aprecio aún más Jupiter's Circle porque le da más potencia y más razón de ser a Jupiter's Legacy. Me está encantando todo. Creo que Mark Millar, cuando quiere, es un excelente escritor, y en este caso quiere y quiere mucho hacer las cosas bien. A ver, José Ángel Kitay nos dice, yo vi una vez, recomendaste algo de Doc Samson, pero no recuerdo bien qué autor. ¿Hay algo escrito por Dan Slott que sea recomendable? Pues mira, de Doc Samson creo que tal vez haga alguna aparición por ahí en el título de She-Hulk de Dan Slott, que es muy bueno, pero tuvo 2 miniseries, ambas bastante malas. Ya las leí las dos y las dos son verdaderamente patéticas. Lo mejor de Doc Samson son sus apariciones dentro de Hulk, escritas por Peter David, y una aparición suelta que hace en X-Factor, igual por Peter David. Él fue el personaje que más que nada entendió que Doc Samson, ante nada, no es un superhéroe. es un psiquiatra que tiene superpoderes, pero ante nada es un psiquiatra. Sus dos mejores historias, una es en este número de ¿cómo se llama? De X-Factor, y te digo qué número es, creo que es el número 96, algo así. Es X-Factor, Doc Samson, Peter David. Es el número... No te digo, ahorita te digo... ¿Dónde está? Es que... Yo recuerdo como que las portadas... Soy un chico muy visual. Recuerdo las portadas, pero no necesariamente los números. Es el número 87 de X-Factor, primer volumen. Es una de las mejores apariciones de Doc Samson. Y también hay una que es Hulk... Vamos a ver, Hulk... Doc Samson, Crazy Eights. Este número es genial. Básicamente lo que pasa en este número, una mujer decide volverse superheroína y mata, y estaba como que atrapando y matando criminales, y después mata a una persona que no es un criminal, que es como un senador o un congresista de los Estados Unidos. La meten a la cárcel y no saben por qué. Hice el trabajo de Doc Samson descubrir por qué esta mujer mató a un hombre que no es un criminal. Todo este proceso de psicoanálisis, todo este proceso de este de estos dos personajes interactuando y hablando, genial. Es lo mejor de Doc Samson. Son esos dos números que les recomendaría muchísimo. Si tienen algún tipo de interés, por favor, léanlo. Ese número es Hulk. Me imagino que sería el volumen 2 de Hulk o el volumen 1. No, en verdad no sé de volúmenes, pero es lo que escribe Peter David. Y es el número 380. ¿Ok? Serían esos dos. Que te recomiendo como no tienes idea. Es lo mejor de lo mejor de Hulk. Y vamos a ver qué nos dice Octavio Galeana. Dice, aunque sea pregrabado, no nos dejes sin Comic Manía. Jeje. Es mi tercer programa. Y me ha gustado bastante. Mira, mi querido Octavio, para que sea tu tercer programa y te esté gustando, en serio me sorprende, porque normalmente la gente escucha el programa y no le gusta hasta mucho tiempo después. También Octavio nos dice lo siguiente. Por cierto, quería leer algo de antes de Batman, y encontré Batman Odyssey de Neil Adams. ¿Ya lo leíste? Si no, para no comprarlo. Bueno, no lo he leído. Ojí el primer número. El arte se vio bastante feo y el texto no me llamó la atención. Lo poquito que leí del texto no me llamó la atención. Las portadas son geniales porque es Neil Adams, pero el interior, el arte está como que sucio. Más adelante me metí a varios blogs donde hacen reseñas de cómics, y todos los blogs se burlan constantemente de Batman Odyssey, de que tan mal escrito está, de que por alguna razón u otra Bruce Wayne está sin camisa gran parte del tiempo, metiéndose a la ducha, metiéndose a la piscina, y está rompiendo la cuarta pared y hablando con el lector. Y pasan cosas que, o sea, nunca deberían de pasar en un cómic de Batman. Son como 6 números y todo el mundo dice que es el cómic más loco de Batman, que no tiene ni pies ni cabeza. Y ahí lo que tengo que decir es que Neil Adams es un excelente dibujante, pero no es un buen escritor. Y eso lo demostró muchas veces en Continuity Comics, donde él estaba encargado de toda la línea editorial. Y aunque el arte estaba muy bonito y las portadas estaban fantásticas, los personajes eran súper obvios, muy torpes, increíblemente clichesosos, muy vistos antes. O sea, no tenían nada de originalidad los personajes ni las historias. Y peor aún, o sea, nunca llegaban a tiempo. Leías las historias y decías, ¿qué es esto? O sea, todo era muy tonto. Entonces yo creo que Neil Adams es un muy buen dibujante y debería quedarse como dibujante y alejarse de ese lado como escritor. El problema es que, como es una leyenda viviente, literalmente, él y Denny O'Neill, después de hacer lo que hicieron con Batman, se volvieron tan legendarios que ellos mismos como que ya perdieron un poquito de lo que los hacía buenos, y en este caso lo que perdieron fue un poquito de humildad. donde ya creen, ya se creen que pueden hacer todo, y pues no necesariamente pueden hacer todo, pueden hacer ciertas cosas, pero no pueden hacer todo. Y una de las cosas que no puede hacer Neal Adams es escribir. ¿Ok? Bien. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Ernesto Huerta nos dice lo siguiente. Batty Joey, ¿hay alguna historia donde Swordsman conoce a Hawkeye? ¿O cómo lo entrenó? Me dijeron que quizás salga en Avengers. Ernesto, no es contra ti. Te juro que no es contra ti. Es contra esta gente que no ha salido Avengers. No ha salido ni en la precuela de Avengers Infinity, que en este caso es Capitán América Civil War. Y ya la gente está especulando de qué va a pasar. Y si quién va a salir y con quién se va a enfrentar. ¿Qué no pueden, por todos los dioses, nomás esperar a que salga y ya? Es tan necesario, es tan importante estar adivinando lo que van a hacer. Y seamos muy honestos. ¿Para qué necesitamos a Swordsman en el universo cinematográfico de Marvel? En los cómics, claro que lo necesitamos. Claro que es una parte importante de la leyenda de Hawkeye. Sí, es una parte muy importante de su origen. Es el que lo entrena, bla, bla, bla. El primero que lo traiciona, el que lo lleva por el camino del bien, porque no lo pudo seducir al mal, etcétera, etcétera. Es muy importante. Pero en la película, o sea, ¿en serio es necesario? Con decir que Hawkeye fue alguien que recibió entrenamiento en S.H.I.E.L.D. o en alguna parte de las Fuerzas Armadas es más que suficiente. No tenemos que entrar a todo el origen de Hawkeye, que él y su hermano se escapan del orfanatorio, terminan en un circo, conocen al Swordsman, el Swordsman entrena a Clint para hacer arte. No necesitamos eso. En verdad, así, pónganse a pensar. En Avengers finalmente vimos un poquito del pasado de Black Widow. ¿Fueron qué? ¿5 minutos? ¿2 minutos? No sé, o sea, fueron como 2 minutos de que vemos el cuarto rojo, su entrenamiento como bailarina y como asesina. No conocimos a sus maestros personalmente, los vimos así de repasada. Ella no habló largo y tendido de sus maestros, nomás fue como que una empapadita. ¿En serio necesitamos al Swordsman, que es un personaje super X? Pero bueno, sí, mi querido Ernesto, hay un cómic donde se habla de Swordsman. De hecho, hay dos cómics donde puedes saber un poco más acerca de esta relación entre Hawkeye y The Swordsman. Lo que tenemos que hacer primero es irnos a la primera aparición del Swordsman, que sería en un número de Avengers. A ver, Swordsman es... sería 16, ponle por lo 19 más o menos, por el número 19, por ahí sería su aparición. Vamos a ver, te les digo, primera aparición es el número 19, mira, le atiné. En el número 16 todos los Vengadores se van, dejan al Capitán América solo con Hawkeye, Quicksilver y Scarlet Witch. Y como ya se habían ido todos los personajes importantes, Iron Man, Ant-Man, Wasp, Thor, necesitaban nuevos villanos para que se enfrentaran a este nuevo equipo. Y por qué no, decidieron que Hawkeye tuvo un maestro con un traje muy similar al que utiliza Hawkeye. O sea, Swordsman fue el primero que usó estos colores como que azules con púrpura, o azul oscuro con púrpura. Y resulta que cuando obviamente Jack Duquesne, alias el Swordsman, hace su primera aparición, tiene que revelar Clint qué rollo con él. Entonces, pues obviamente hay un flashback, hay un recuento de cómo se conocieron, cómo se enfrentaron, cómo lo traiciona, todo ese rollo. Entonces, eso fue en Avengers número 19. Y también hay un cómic que se llama Solo Avengers, así como suena, Solo Avengers. A ver, vamos a ver las portadas y les digo más o menos en qué portada aparece. Ok. En Solo Avengers, desde el número 1, descubrimos que hay alguien como que está cazando a Hawkeye. De hecho, podemos checar Trickshot. Y resulta que descubrimos en Solo Avengers que Trickshot es el verdadero maestro de, ¿cómo se llama?, de Clint. Swordsman le enseñó a usar las espadas, pero después de que Swordsman le enseñó a usar las espadas y armas cortantes, le dice: ¿sabes qué? Te voy a presentar a otra persona que él te va a ayudar a mejorar en el arte del arco y la flecha, porque yo quiero ser el único amo de las espadas y él te va a enseñar a hacer arco y la flecha. Entonces nuestro acto será más interesante, porque tú serás arco y flechas, yo seré sables y espadas. Entonces ahí descubrimos que Swordsman no es el verdadero maestro de arco y flecha de Clint, sino Trickshot es. Y la primera aparición de Trickshot es en Solo Avengers número 1, diciembre de 1987. Y obviamente cuando hace su primera aparición Trickshot, todo el mundo se queda con cara de ¿what? Y después, números después, descubrimos, vamos a ver, sí, del 1 al 5. Si lees Solo Avengers del 1 al 5, ahí hacen un recuento de cómo se conocen Swordsman y Clint, cómo le deja de enseñar el uso de la espada y le presenta Trickshot para que le enseñe a usar el arco y la flecha. Entonces ya tienes los números. Avengers número 19 y Solo Avengers del 1 al 5. ¿Okay? Y ahí sabrás todo acerca de nuestro buen amigo, el Swordsman, y obviamente Trickshot. Y pues ya terminamos aquí en todo lo que son nuestro Twitter. Ahora sí nos podemos ir directamente a las preguntas que tenemos aquí en Comic Manía MX. Vamos a ver qué tenemos por acá. Dame un segundito. Un segundito, por favor. Nomás déjame checar esto. Ok. Y listo. Muy bien. Entonces, Luchador Macizo nos dice lo siguiente: buenas. Quizás sea demasiado ocioso, más de lo que es, pero qué va. Me gustaría que hablaran en un Comic Mania Extra, o no sé, de las películas de Star Wars. Evidentemente es un buen momento para hablar de ellas. No sé si solamente de los cómics o solamente de las películas. Esta idea me abordó porque no recuerdo cómo es que el emperador o senador Palpatine engañó a todos los Jedi y se pudo ocultar tanto. Sí. A ver. Se pudo ocultar tanto. Sí. Yoda era un gran Jedi. Y además me gustaría saber si casi detalle a detalle sobre por qué no te gustan tales películas y otras. Otras sí, más que las demás. En fin, es mi sugerencia. Saludos, queremos más Bernardo Soto. Bueno, tú, yo no. Bueno, vamos a ver. Es que, bueno, ¿qué te puedo decir? En gustos se rompen géneros. Hay gente que aprecia las precuelas, episodio 1, 2 y 3. Hay gente que las detesta, yo soy de ese lado. Hay gente que ama la primera trilogía, ¿no?, episodio 4, 5 y 6, como yo. Hay gente que detesta episodio 6, pero sin embargo ama episodio 1 y 2. Perdón, en episodio 4 y 5. Hay gente que solo le gusta el episodio 5 y los otros dos les hacen muy para niños. En gusto se rompen géneros, ¿no? Entonces cada quien tiene que decidir. En mi caso muy particular, la primera trilogía, episodio 4, 5 y 6, se me hace mágica. Me encanta el arco de Luke Skywalker, que empieza como un niño granjero y termina como el gran héroe de la galaxia, como un maestro Jedi, etcétera, etcétera. Me gusta mucho que en la segunda película es mucho más oscura, que el imperio gana. Me gusta que en la tercera película se enfrenta a su padre y lo redime. Me gusta que hasta los Ewoks que salen ahí. Y después de un rato sí te alteran los Ewoks, pero mínimo la primera vez que ves la película está bastante bien y los toleras. No tengo gran problema con los Ewoks. No como con Jar Jar Binks, que es un personaje vomitivo, vomitable y odioso. Entonces el problema que yo tengo con la precuela es que sí fue pensada más para juguetes, para niños, para toda la familia. Cuando George Lucas estaba haciendo y escribiendo el guión de la primera película, quería crear una ópera espacial al nivel de Flash Gordon. Quería hablar del bien, quería hablar del mal, de esta gran criatura oscura que va a invadir la galaxia, que ya sea el emperador o Darth Vader, que la fuerza oscura de el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Entonces, teníamos como que toda esta parte mala, villanesca, y teníamos que tener algo que se enfrentara contra ella, y en este caso fue este Luke Skywalker, que representaba el lado bueno de la fuerza. Y lo padre es que de la primera película es disfrutada por niños y adultos, pero fue pensada como una película de pseudociencia ficción o ópera espacial, o una película de acción-aventura. Fue pensada para adolescentes y adultos. Tocó a todo el mundo, niños, adolescentes y adultos, pero fue pensada para todos. Nos vamos a la segunda película. Igual fue pensada para adolescentes y adultos. O sea, la película es mucho más oscura, es mucho más depresiva. Hay lugares muy feos, como este en Dagobah, que no es nada bonito. Tenemos a un hombre traicionando a su mejor amigo, en el caso de Lando Calrissian. Tenemos a Hoth, que cuando se aproximan los AT-ATs, o sea, los AT-ATs van a destruir y destrozar a toda la rebelión. O sea, es muy, muy intenso lo que está pasando ahí, ¿no? Es muy agresivo. Y la primera vez que vemos a los Ewoks, igual no son niños así, no son como peluches muy bonitos. O sea, son agresivos, van a comer a Luke Skywalker y al resto de su equipo. Es hasta que convencen a los Ewoks que C-3PO tiene poderes, que ya los adoran como dioses y por eso los ayudan. O sea, pero si eran, no eran todos tiernitos los Ewoks. Tenían su carácter, ¿no? O sea, toda la saga original es acción-aventura, ópera espacial, pseudociencia ficción, pensada para adolescentes y adultos. Episodio 1, 2 y 3 es pensada para niños con retraso mental. Es estúpida, es tonta, es ridícula, está mal actuada, está mal dirigida, está sobreproducida, está lleno de efectos especiales que no te llevan, que no son nada especiales. No, está mal editada. Es larga y tediosa. Y es la cosa más aburrida del mundo. Y hay gente que la ama. Pero yo la detesto. La detesto. Nada tiene sentido. No voy a entrar en muchísimo detalle porque me aburre. Pero bueno. Jar Jar Binks está demasiado tiempo en pantalla. El personaje debe de salir un poquito y ya. Está demasiado tiempo en pantalla. Cada vez que habla es como... ¿cómo se llama? Como uñas en un pizarrón. O sea, es odioso. Toda su actitud es torpe, es tonto. Y que Qui-Gon Jinn y Obi-Wan hayan permitido que esté con ellos tanto tiempo hace que ellos se vean como unos que aceptan el nivel de estupidez que este personaje trae a las actividades. Que Padme, o que este niño muy chiquito se enamore de Padme, es la diferencia de edades es demasiada. O sea, la diferencia de edades entre Anakin y Padme es demasiada como para que yo apruebe de un romance entre ellos. O sea, estamos hablando de entre 8 y 10 años de diferencia. Y es mucho, ¿no? O sea, cuando Padme tiene 20, él tiene como, no sé, 15. O sea, no, es mucha la diferencia de edades. Entonces no sé si estoy... Y además también el nivel de madurez totalmente. El niño que contratan para ser Anakin es muy mal actor. No le crees nada. Absolutamente nada, es patético. Y toda la carrera de Potts, o sea, es lenta y aburrida y es plagiada de una mejor película que se llama Ben Hur. Es lo mismo. Horas y horas y horas nos pasamos en el Senado, gente discutiendo de cosas tan estúpidas como que confiamos o no confiamos en la Federación. Es bien tonto. Y digo, ¿qué tan importante es el sistema de Naboo, que nomás bloquea Naboo y bueno, ya se va a caer todo el Imperio Galáctico? No, es torpe, tonta, inconsistente, lenta. Por decir, Padme es una reina en la primera película, en la segunda película resulta que ya no es una reina, es una embajadora, porque supuestamente el puesto de reina es un puesto electivo. O sea, no hay una familia real en Naboo. A ti te eligen para ser la reina, pero en vez de decirte presidente o premier, te dicen rey y reina. O sea, eso me hace estúpido. El romance es de tres pesos. El chico que hace de Anakin Skywalker, Christian Haydenson, es malísimo actor. Entonces también no le crees absolutamente nada. Es muy buen actor el actor que interpreta a Obi-Wan Kenobi, pero él no puede salvar la película. La guerra de los clones es aburrida. No. Y lo peor de todo es, para que vean qué tan mala es Ataque de los Clones, si ven la primera serie animada de Star Wars, La Guerra de los Clones, que fue animada no por computadora, que la hace ese Tartakovsky. ¡Wow! O sea, la primera saga de los clones animada, o sea, por dibujo, es brillante. La aparición de General Grievous en esa primera serie animada de Clone Wars es genial. Pues ves al General Grievous, que queda todo miedo, que es todo increíblemente poderoso. En la caricatura de Clone Wars lo ves en la película y está tosiendo como un viejo. Dije, no, es mala. Las tres precuelas. El enfrentamiento entre Anakin y Obi-Wan Kenobi es estúpido, está mal hecho, no le crees nada. O sea, Obi-Wan le gana a Anakin porque se subió a una montañita que está a un metro de altura y ya es todopoderoso. Permite que su amigo, ya después de que le corta la mano y ambas piernas, deja que la lava lo consuma. O sea, muy mal. En el caso del emperador, ¿por qué pudo esconder su presencia? Recuerden, no esconde su presencia, esconde su identidad. Desde la primera película, desde episodio 1, Yoda detecta un disturbio en la fuerza. No más que no sabe de dónde viene ese disturbio. Cuando aparece Darth Maul, dice, ¡ah! Ya regresaron los Sith. Pero los Sith no pueden evitar que detecten su presencia oscura, pero pueden esconder su identidad. Y lo que hizo, en el caso muy particular de Darth Sidious, es esconder su identidad. Es todo. Y no importa qué tan poderoso sea Yoda, qué tan poderoso sea Mace Windu, él logra esconder su identidad. Y solo aparece cuando él lo desea. Porque si estamos listos para aceptar de que del lado bueno de la fuerza existe Yoda, que es todopoderoso, tenemos que aceptar que del lado oscuro debe de existir alguien igual de todopoderoso. No podemos decir que, Yoda es todopoderoso y nadie más se le va a igualar. No, tenemos que decir, si así como hay un Yoda que es todopoderoso del lado bueno, debe haber alguien que es todopoderoso del lado malo. En este caso es Darth Sidious, como también lo podemos ver en los cómics. Tenemos a Batman, que es la fuerza máxima de la ley y el orden, y tenemos al Joker, que es la fuerza máxima del caos. Tiene que haber ese balance, y para que existiera ese balance está Darth Sidious y su opuesto, que es Yoda, ¿okay? Y por eso es que se pudo esconder todo el tiempo que quiso. También hay otra cosa que es estupidísima, pero estúpida hasta más no poder. Se establece que tienes que estar en total control de tus sentidos y de tu mente y de tu cuerpo y estar en estado zen para ser el óptimo Jedi. Cuando viene el gran enfrentamiento entre Darth Maul, Obi-Wan y Qui-Gon, llega un momento en que Qui-Gon entra en este estado de zen, se enfrenta a Darth Maul y muere. Cuando Obi-Wan se está enfrentando a Darth Maul, está en un estado lleno de ira y dolor, y aún así le gana. Entonces, si ya establecimos que lo mejor que puede hacer un Jedi es estar en estado de zen, Qui-Gon Jinn está en estado de zen y pierde. Y te dicen que los Jedi no pueden tener enojo, no pueden tener ira. Está en estado de ira Obi-Wan, y aún así gana. Entonces no tiene sentido. Después, en la segunda película, Ataque de los Clones, viene el enfrentamiento entre Count Dooku y Yoda. Se establece que Count Dooku está al nivel de Yoda a la hora de pelear con el sable. ¿Okay? En la tercera película, Anakin Skywalker, que fue derrotado en la película anterior por el mismo Count Dooku, se enfrenta a Count Dooku y lo vence. Entonces, de una película a otra, Count Dooku se vuelve un idiota y Anakin se vuelve un maestro. No tiene sentido. El momento de seducción de Sidious a Anakin es torpe. Que le dice el lado oscuro de la puerta. Básicamente le dice: el lado oscuro de la fuerza permite que tengas novia. Así es como lo seduce. Es malísima la película. Sé que mucha gente le gusta. Sé que a muchos niños les gusta Qui-Gon, Jar Jar Binks. Pero les repito, los Ewoks no fueron hechos para los niños, fueron hechos para todo público. Luke Skywalker no fue un héroe para los niños, fue un héroe para todo público. Y a mí lo que me gusta de la primera trilogía es eso, de que fue hecha para un público de todas las edades. Episodio 1, 2 y 3 es hecho para un público menor de edad, retrasado mental. Porque además, la gran batalla, o las grandes batallas, porque hay tres, al final de episodio 1, toda la gente gana a lo imbécil. No ganan por destreza, no ganan por inteligencia, no ganan por la fuerza, que la fuerza esté con ellos, no ganan por estar en estado de zen, no ganan por estrategia, ganan a lo imbécil. En episodio 4, Luke Skywalker puede destruir la esfera. The Death Star, la estrella de la muerte, porque él deja de usar sus instrumentos, confía en la fuerza, sigue sus sentimientos y obviamente puede usar la Death Star. En la segunda película él lo vence obviamente Darth Vader, y en la tercera, que es lo más triste, ¿no?, de que después de haber podido encontrar la fuerza lo vence por ser desobediente. Y después en la tercera película, él le gana al emperador y recupera a su padre por la fuerza del amor, ¿no? Entonces, todo está muy lindo. Pero aquí, en la primera batalla a cruzar en Naboo, están en retirada los Gungans, están en retirada toda la guardia de Padme. El idiota de Jar Jar Binks agarra la carroza donde están todas las bombas, accidentalmente deja que caigan las bombas y las bombas empiezan a destrozar androides. O sea, él ayuda a que gane su pueblo, ayuda a que ganen los Gungans accidentalmente, no porque en un momento dado dijo Jar Jar Binks: ya estuvo bien de ser un idiota, ahora voy a ser un hombre capaz o ser una criatura capaz. Y no a lo bruto, a lo estúpido logra conquistar sus demonios, por decir. Y después, Anakin Skywalker le dicen: súbete a este avión y no hagas nada. ¿Y qué es lo primero que hace? Accidentalmente toca un botón, accidentalmente sale a volar, accidentalmente termina en una de las naves espaciales, de los satélites de la Federación, accidentalmente aprieta otro botón, accidentalmente destruye el control de los robots, y accidentalmente desactiva los robots. No lo hace porque es el mejor piloto. Lo hace todo por accidente. Y después viene el enfrentamiento de Qui-Gon, Obi-Wan y Darth Maul. Y porque él se distrae Darth Maul, le gana Obi-Wan. No. Está mal. Está mal escrita, está mal dirigida. Está mal actuada, está mal. Si te gusta, chido por ti. Yo lo detesto. Los cómics de los años 70 y 80, de finales de los 70, principios de los 80, bueno, todos los 80, hechos por Marvel, son muy mediocres. Son lo que son, pero son increíblemente mediocres, especialmente en el lado del artístico. El arte era bastante mediocre. Los que hacen Dark Horse, a nivel historia, son buenísimos todos. El arte es variante, pero las historias en general son bastante buenas. Especialmente las que son adaptaciones de ciertos libros. Y lo que está haciendo Marvel ahorita, ya en recientes años. La de Princesa Leia no me está gustando, pero Darth Vader y Star Wars son geniales. Y ya, sería todo. Y pues obviamente, si quieres más Bernardo Soto, pues ve qué hacer, porque... no, nunca va a tomar control de este programa. Vamos a ver. Y a ver, Cuauhtémoc Dávila nos dice lo siguiente. Dice, saludos, primera pregunta. A Visión, en los cómics, siempre le he visto calmado al ser androide. Lo entiendo. Pero sí llegó a sentir amor por Wanda. Me pregunto si también ha sentido ira desmedida. Y si fue así, ¿en qué historia o cómic fue? Gracias. Por cierto, éxito en tu serie. Muy buena. Se refiere obviamente a la serie del velo. Pues sí, mi querido Cuauhtémoc, Visión cree que siente amor por la simple y sencilla razón de que él era un robot creado por Ultron y programado con los cassettes de memoria, con el cerebro virtual de Simon Williams alias Wonder Man. Entonces él, al tener pues el cerebro de un ser humano, él cree en el amor, siente cuando ve a Wanda amor, deseo, necesidad, y por eso se empieza a enamorar de ella, porque no es solo una máquina, es una máquina que adquiere conciencia gracias a la grabación mental, a la grabación cerebral de este otro humano llamado Simon Williams. Entonces pasa lo mismo con Ultron. Ultron tiene la grabación mental de ¿cómo se llama? De Hank Pym. Entonces él es básicamente, piensa como Hank Pym. Jocasta tiene la grabación mental de Wasp. ¿Cómo se llama? Alkima tiene la grabación mental de Mockingbird. Y en el caso muy particular de Vision, tiene la grabación mental de Simon Williams. Y después, cuando se desactiva el robot, o se desactiva la visión y se vuelve a reactivar, al ya no tener esta guía cerebral, deja de enamorarse de Wanda. Y después, cuando él se desactiva en Avengers Disassemble y se vuelve a reactivar, tiene la mente del joven Nathaniel, que es eventualmente crecerá a ser Kang. Mientras tenga una grabación cerebral humana, tendrá sentimientos, emociones humanas, ¿ok? Entonces él sí siente gran amor por Wanda. Y te mandé una imagen de un cómic de los Avengers, que es el Avengers número 96, que es exactamente cuando está la guerra de los Kree y los Skrull. Y hay un momento donde creo que es un, sí, es un Skrull, es un Kree, perdón, cuando Visión cree que un Kree mató a Wanda. Y en el momento que cree que este individuo mató a Wanda, se le lanza encima y lo medio mata. Entonces, sí está ese nivel de amor, necesidad, urgencia de estar con la mujer que ama. Entonces, sí siente gran amor y sí siente gran ira. Entonces, es un personaje bastante bien equilibrado. Y también Cuauhtémoc hace una pregunta que ya la leí y me puso así de como, muchachos, en serio, muchachos, por favor. Segunda pregunta. Sabemos que el contrato de Robert Downey Jr. como Tony Stark está por terminar. Pero me imagino que no dejarán de hacer películas sobre el personaje. ¿Cuál crees que sea la vida que se tome? ¿Seguirá el mismo actor con retoques digitales, como lo hicieron con Michael Douglas, para no mostrar edad mayor? ¿O se optará por otro actor? Si se deciden por otro actor más joven, ¿cuál crees que sea la mejor opción en cine para justificarlo? Viaje en tiempo, Tony de universo alterno. Yo llegué a pensar en que se justificarán aplicándose el suero extremis y así decir que se reconfiguró su estructura física mostrando un Tony más joven. Pero me gustaría saber tu opinión. Muchas gracias. Bueno, yo no tengo una bola de cristal. Ni Disney, ni Marvel Studios, ni Kevin Feige se acercan a mí para pedirme mi opinión. Entonces yo en verdad no sé. Y más allá, no me interesa. Porque, y no lo tomes a mal, yo sé que después la gente lo toma mal. No lo tomes a mal, es simple y sencillamente de que, ¿para qué me pongo ahorita a romperme la cabeza de qué pasará cuando mejor me espero y las cosas se solucionarán solas? No sé qué pase, quiero sorprenderme. Ya todo el mundo está diciendo que en Captain America Civil War, Capitán América va a morir. Y todo el mundo dice que la razón por la que va a morir es porque el contrato de Chris Evans también está a punto de cancelarse. No sé, ni me interesa. En la película anterior, Avengers Age of Ultron, todo el mundo estaba diciendo que iba a haber un cameo del Hombre Araña. No sé, ni me interesó. No sabía ni me interesó saberlo. Porque a mí lo que me gusta es ir al cine y sorprenderme ahí. No tengo por qué saber quién mató al protagonista de la película para disfrutarla. Cuando yo fui a ver Mask of the Phantasm de Batman, yo no sabía quién era el fantasma y estaba feliz con no saber quién era el fantasma. Cuando me di cuenta quién era el fantasma, dije, ¡ah! ¡Es ella! ¡Y ya! ¿No? O sea, cuando fui a ver la película de Seven, no me interesó saber o tratar de adivinar quién era el asesino John Doe que estaba haciendo todos estos crímenes. Yo dejé que llegara el final y dijera, ¡ah! Él fue. ¿Ok? Eso no está pasando ahorita, donde básicamente todo el mundo quiere saber cuál es el final antes de que la película salga. Yo no sé qué pase con Robert Downey Jr. Tal vez le paguen 100 millones por película y decida quedarse. A pesar de que está viejo, no, en verdad no importa con el personaje de Iron Man, porque sabe, digo, la armadura hace todo. Él puede tener 50 años, 60 años, 70 años, como la armadura hace todo, la gente va a seguir creyendo que tiene super fuerza y que puede volar. No sería el mismo caso con Superman, Batman, la Mujer Maravilla o cualquier personaje que necesite su fuerza física y no una armadura. ¿Okay? Entonces, no sé qué haga, ¿no? Con su edad o si le dan retoques digitales. La verdad, no sé. Y si hacen un cambio de actor, no tienen que justificarlo. Porque han habido 5, 6 actores, próximamente seguro va a haber 7 actores, que ha representado a James Bond. Y cuando fue el cambio de Sean Connery a George Lazenby, no nos dijeron nada. Cuando de George Lazenby regresó a ser Sean Connery, no nos dijeron nada. De Sean Connery a Roger Moore, no te dijeron nada. De Roger Moore a Timothy Dalton, no nos dijeron nada. De Timothy Dalton a Pierce Brosnan, no nos dijeron nada. Y de Pierce Brosnan a Daniel Craig, la diferencia es ridículamente obvia. No solo por el físico, sino también por el color de cabello. No nos dijeron nada, nomás simplemente apareció otro actor diciendo I'm Bond, James Bond. Y ya. No le tuvieron que inyectar un suero, no hubo viaje en el tiempo, no hubo nada. Simple y sencillamente apareció un nuevo actor. Y no te tienes que ir muy lejos. Dentro del mismo Marvel, dentro de la misma franquicia de Iron Man, ¿qué pasó cuando Terrence Howard no quiso regresar para Iron Man 2? ¿Qué pasó? Apareció un nuevo actor. Un día tenemos a Terrence Howard, al otro día tenemos a Don Cheadle, y ya. ¿Qué pasó cuando decidieron que Eric Bana no nos daba el tono de Hulk? En la próxima película era Edward Norton. ¿Qué pasó cuando Edward Norton pidió mucho dinero y pidió control del guión y pidió control de sus textos? Apareció Mark Ruffalo. Ya. En los cómics se tienen que justificar esas cosas, porque tenemos tiempo para justificar esas cosas. Si hay un cambio brusco de un personaje a otro, de una edad a otra, de una identidad a otra, pues tenemos que justificarlo. Pero en las películas, no. Simple y sencillamente cambian de actor y ya. Y puede ser que también yo esté equivocado, ¿no? Puede ser que simple y sencillamente le inyecten el extremis o le hagan 20,000 tonterías, pero pues honestamente no sé y no me interesa, porque me enteraré cuando nos enteraremos todos. Yo no tengo que saber cuál es la identidad del villano antes de ver la película. Estoy feliz dejándome sorprender, y siento que sería benéfico para todos dejándonos sorprender un poquito, porque yo lo veo en internet, lo veo en Facebook, lo veo en todos los blogs. Todo el mundo quiere adivinar lo que va a pasar antes de que pase. Y que va a haber este cambio, y que va a haber esta muerte, y que va a haber... Yo no sabía que Quicksilver iba a morir en Avengers Age of Ultron. Y cuando murió, yo no exploté de alegría porque me sorprendieron. Yo no sabía que Miranda Tate iba a ser Talia. Y exploté de alegría cuando lo descubrí. Vamos a dejar que las cosas pasen, ¿no? Entonces, yo no sé qué vaya a pasar con Tony Stark, pero te digo, si mañana deja de ser Robert Downey Jr. y contratan, no sé, este actor muy bueno que sale en... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta película? Game of Thrones. El cuate que hace de Peter Baelish sería un excelente Tony Stark. El Kit Harington, que hace de Jon Snow, podría ser un interesante Tony Stark. Si el día de mañana alguno de ellos dos hace el casting y ellos dos son Tony Stark, ya estoy feliz, ya, ¿cuál es el problema? Él es el nuevo Tony Stark, no le tiene que inyectar extremis. Él es Tony Stark y punto. ¿Por qué? Porque me lo dice el director, ya. Así como acepté a Eric Bana como Bruce Banner, seguido por Edward Norton y finalmente a Mark Ruffalo, que fueron cambios seguiditos, no veo ningún problema. De Terrence Howard a Don Cheadle, o sea, fue de una película a otra y lo acepté sin problemas. No creo que haya gran problemas. Pero bueno, vamos a ver. Fernando Vildoso Funes nos dice lo siguiente. Una consulta, tengo una pregunta de la serie Gotham. Primero, si puedo hablar del personaje de Silver St. Cloud en el cómic. Después, sobre el capitán Nathaniel Barnes. Ese último es un personaje original para la serie. En que, perdona mi desconocimiento, pero al comisionario Love y a Sarah Benson los conocía. Finalmente, sobre la orden de San Dumas, ¿qué esperas de ellos en la serie? Gracias por spoilearme esa parte. Y a todas las personas que nos estamos al tanto de lo que ha pasado en Gotham, gracias por el spoiler. Y otra que tengo es, se habla de un rumor de que HBO estaría interesado en realizar una serie de Watchmen, independiente de su veracidad o no. Mi pregunta para ti, Joey, es ¿qué serie de superhéroes te gustaría ver en TV? Ojalá una de Marvel y una de DC. Si fuese por mí, Suicide Squad creo que sería factible, o al menos más factible, ya que los poderes en general de sus miembros no requieren de grandes efectos y es más sencillo darles misiones de uno o dos capítulos de Marvel Punisher. Y de Marvel Punisher. Aunque este último creo que finalmente sí tendrá una. Bueno, vamos a empezar. En el caso de Silver St. Cloud, Silver St. Cloud es una mujer millonaria, igual de la sociedad, de la alta sociedad de Ciudad Gótica. Conoce a Bruce Wayne. Bruce Wayne y ella se enamoran. Poquito a poquito se van enamorando más y más. Quedan locamente enamorados unos del otro. Bruce Wayne está a punto de pedirle matrimonio. Ella descubre que Bruce Wayne es Batman. Se asusta, cree que Batman la va a matar y se va de la ciudad. Más adelante, mucho más adelante, regresa a Gotham en la miniserie The Widening Gyre, escrita por Kevin Smith. Estupidísima la serie, estupidísima todo lo que se descubre en la serie. Y finalmente un villano llamado Onomatopeya, creado por Kevin Smith para Green Arrow, entra a ser uno de los villanos de Batman, y él termina matando a Silver St. Cloud. Silver St. Cloud está muerto en este momento, pero por un momento fue el más grande amor de Bruce Wayne. Después, Capitán Nathaniel Barnes, interpretado por Michael Chiklis, es un personaje original, para la serie nunca antes había salido. Y punto. Lo único que tengo que decir de él. Me gustó mucho su primera aparición. Me gusta que ya ahora, finalmente, el comisionado Gordon tiene un aliado en la fuerza en la fuerza policíaca de Ciudad Gótica. Y en el caso de la Orden de San Dumas, ¿qué espero de ellos en la serie? Pues no, espero absolutamente nada. Porque después, si espero demasiado, pues me puede decepcionar. No espero absolutamente nada. Solo espero que la serie continúe por el buen camino. Ya vi los primeros 3 episodios, me gustaron, especialmente el 3er episodio. Esperemos que la Orden de San Dumas sean buenos villanos. Me imagino que van a ser los villanos ahí, o si no, los villanos no serán personas tan tan respetuosas, porque la Orden de San Dumas más que nada siempre creía en ojo por ojo, diente por diente, creía en la venganza, y por eso crea a Azrael, que es el guardián de la Orden de San Dumas, y básicamente lo que hacen los Azraeles es matar a los malhechores. Entonces me imagino que si están apareciendo aquí van a ser los primeros vigilantes de Ciudad Gótica, y sus métodos van a ser bastante detestables, ¿ok? Entonces pues es lo único que espero de ellos, no espero absolutamente nada más. Vamos a ver qué sucede en la serie y eventualmente todo tendrá su fin. Bueno, en el caso de HBO interesado en una serie de Watchmen, ya dejen a Watchmen en paz. El cómic es brillante, la película es tolerable, no es la mejor película del mundo, no es la mejor película acerca de estos personajes. Before Watchmen es abominable, cualquier cosa que pasa después de Watchmen también no sería nada interesante. Yo creo que sería ridículo tratar de hacer una historia continua con algo que es diseñado para ser finito. Si lo que quieren hacer es hacer una miniserie de 12 o de 24 capítulos donde adaptan panel por panel todo lo que sucede en el cómic, pues podría funcionar, pero de alguna manera u otra ya lo hicieron en... ¿cómo se llamó esto? En el cómic animado. Agarraron literalmente el cómic panel por panel y le dieron animación. Entonces, si ya hicieron un motion comic de los 12 números, ya ¿pa qué le seguimos dando más vueltas al asunto con Watchmen? Y también tenemos que recordar una cosa. Detrás o al final de cada uno de los números hay una parte de prosa, no una parte leprosa, como alguna vez alguien escuchó que yo dije, o mal escuchó que yo dije. No es una parte leprosa, es una parte de prosa. Es una parte escrita con solo texto. Esa parte, si no se adapta, no es una adaptación completa de Watchmen. Por eso hay mucha gente muy tonta que te presume que ya leyó Watchmen, pero yo he dicho siempre, si no lees la parte de prosa, no has leído Watchmen. Dices que has leído Watchmen, pero no has leído Watchmen, ¿ok? Entonces no me interesaría que hagan nada con Watchmen, ya déjenlo morir. Y así te tengo que decir qué series me gustaría que adapten a una serie. Pues mira, de Marvel y DC están haciendo cosas muy buenas, ¿no? Me gusta mucho lo que hacen con Flash, me está gustando mucho lo que están haciendo con Arrow y sin duda con Supergirl. Más que adaptar un equipo, porque no me gusta la dinámica de equipo en el aspecto de que pues, se vuelven más caros los episodios, y mientras más caros estén los episodios, pues más difíciles de mantener el nivel de ¿cómo se llama? El nivel de calidad, ¿no? Mientras más personajes haya, más difícil es el nivel de calidad. Veamos las series que en serio han funcionado bien, son las series donde no aparecen más de uno o dos personajes. Flash funciona muy bien porque pues, es Flash, ¿no? Arrow funciona muy bien porque solo es Arrow. Supergirl está funcionando muy bien porque solo es ella. Cuando metes a más personajes, pues se vuelve un poquito más difícil. Como Mutant X era más difícil, había que costaba más caro los episodios. O Misfits of Science hace siglos atrás, que alguna vez vi una de los episodios en YouTube y es risible. Pero eran mínimo 4 personajes con poderes, ¿no? Entonces, mientras más simple sea, mejor. Yo preferí, me acuerdo, hicieron una adaptación de... Ay, ¿cómo se llama esto? Esa tontería. La Liga de la Justicia y Generation X. Ambos son abominables. Y parte de eso era porque tienen un elenco muy grande, ¿no? Prefiero que se concentren sobre un personaje. Entonces, del lado de DC, me encantaría que hicieran una buena serie de Green Lantern. Y obviamente, si vas a enfocarte sobre Green Lantern, eventualmente tendría que aparecer los miembros, si no todos, algunos de los miembros de los Green Lantern Corps. Y ya con eso mi vida sería más que feliz y contenta. Del lado de Marvel, ¿quién me gustaría? ¿Sabes qué? Me gustaría, curiosamente, me gustaría que hicieran algo con Nova. Digo, ya van a hacer cosas con Iron Fist, que son mis héroes favoritos. Van a hacer algo con con Punisher, que creo que quedaría muy bien una serie de Punisher en televisión. Tal vez Nova, porque al igual que con Green Lantern, no solo puedes explorar la Tierra y peligros en la Tierra, puedes explorar peligros en el espacio sideral, en otras dimensiones y también en el tiempo y el espacio. Tienen la habilidad de esos héroes de tener aventuras fuera de la Tierra y en diferentes lugares para no limitarnos solo a aventuras en la Tierra, y ambos héroes son bastante cósmicos. Entonces, conforme vayas subiendo tu presupuesto, vas a poder tener aventuras en el espacio, y también tanto Nova como Green Lantern están rodeados de más linternas verdes y más miembros de los Nova, y de esa manera puedes tener más interacción con personas con poderes similares. Y también, como son héroes muy cósmicos, podrías tener amenazas terrícolas y podrías tener amenazas externas, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo sugeriría, pero bueno, digo, ¿qué te puedo decir? Desafortunadamente, Marvel nunca pide mi opinión. Entonces, pues bueno, se quedará esto como solo una opción que yo te doy, pero no necesariamente algo que alguna vez suceda en el universo de los cómics. Pero bueno, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Pues bueno, aparentemente ya se nos han acabado todas las preguntas, y creo que afortunadamente se nos acabaron las preguntas exactamente cuando ya no tengo más tiempo. Damas y caballeros, espero que les haya gustado este Extreme Joy Emotions Experience, porque eso no fue un Comic Manía cualquiera, fue un Joey Moisés. Quiero decir, perdón, Extreme Joey Moisés Experience. Si no les gustó, pues lo siento mucho. Espero regresar ya a cabina la próxima semana y de esa manera tener un programa común y corriente y normal. Y si les gustó, pues qué bueno, díganme que les gustó para que yo siga haciendo estos programas cuando de vez en cuando no me quede de otra. Señores, no me queda más que despedirme. Les mando un fuerte Shazam a todos y cada uno de ustedes y nos vemos próximamente. Hasta la vista. Adiós.